La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, gracias por estar ahí. 3 horas de radio son las que tenemos por delante, las que queremos compartir con vosotros. Les habla Bruno Cardeños en nombre de quienes hacen posible este programa, con Silvia Casasola, que está al frente, Sergio Morforte en la parte técnica, Martín Espósito en redacción. Noche de tertulia y de muchas otras cosas que os las anticipamos ya mismo. Noticias importantes para la tertulia con Jesús Callejo y Carlos Canales. Por ejemplo, os vamos a hablar del ritmo de elevación de Yellowstone, un supervolcán, el más grande y peligroso de Norteamérica. También os vamos a contar una curiosa investigación científica que demuestra que en la Edad Media la alimentación era mucho mejor que ahora. Increíble, pero cierto. No se trata, además, del único estudio de estas características que os presentamos. Otro de ellos desvela cuál es la antigüedad de la Luna, cuál fue el momento exacto en el cual nuestro satélite natural se separó de la Tierra. También os vamos a hablar de las declaraciones del número 2 del gobierno de Japón y del ministro de Defensa de este país. Han hablado sobre el fenómeno OVNI. Os contaremos la información que nos llega desde Estados Unidos. Hay una universidad, acaba de hacer públicas cuáles son las 25 noticias más censuradas en Norteamérica en los últimos tiempos. También os desvelamos los datos que se deducen de otro informe, esta vez efectuado en España por un grupo de expertos, que no deja en muy buen lugar el nivel de información de los españoles sobre temas relacionados con la esfera de lo internacional. Nos ha sorprendido mucho saber que no pocos españoles creen que tenemos armas atómicas, que nuestro ejército está en Irak, y lo más sorprendente es que estos errores en cultura general sobre asuntos internacionales es mayor en el personal universitario. Pero habrá otros o muchos temas. Estad atentos porque la tertulia de hoy promete ser variada e inquietante. Pasaje de la historia. Recuperamos un asunto apasionante. Jean-François Champollion, uno de los grandes estudiosos del antiguo Egipto, y la piedra Rosetta, una estela de granito negro que contiene datos y referencias fundamentales sobre la escritura en esta civilización, la más fascinante del pasado. Es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos, que se produjo además en un momento histórico muy especial. Nos contará todos los detalles Juan Antonio Cebrián. Y en el momento 10º aniversario recordaremos una de las intervenciones en el año 2000 de Francisco Paniagua, cuando nos contaba cómo estaba discurriendo la visita del Papa Juan Pablo II a Galilea y al Museo del Holocausto. Además, Martín Expósito nos informará cómo le van las cosas al planeta en cuestión medioambiental. Por supuesto, muy significativo lo que ha dicho la presidenta de Alemania, que ha asegurado que le parecen mal determinadas medidas contra el cambio climático porque perjudican intereses económicos. O sea, quizá esta afirmación es una buena pista para entender por qué están surgiendo determinados movimientos que dudan de las informaciones respecto a la peligrosidad del cambio climático. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, y os recordamos que hoy, a lo largo del programa, hacia el final, entregaremos la primera de las cestas de Navidad, nuestros primeros obsequios para estas festividades, y os informaremos de cuál es la pregunta que formulamos para que sigáis participando en las 2 cestas de Navidad culturales que todavía quedan por delante. Nuestro mail, recordamos, rosa.vientos@ondacero.es, y si seguís atentos sabréis cómo participar en las cestas que vienen a continuación en las próximas 2 semanas. Casi la 1:15, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. tertulia con Carlos Canales, recién llegado desde los Estados Unidos. Una semana agitada, nos trajiste desde allí una exclusiva extraordinaria. Una de las azafatas de ese vuelo, ese vuelo enigmático, uno de los episodios más sorprendentes de la historia de la aviación, uno de los accidentes aéreos sobre los que más se ha escrito por todo el misterio que se generó después y por el hecho en sí mismo. Y gracias a tu labor allí nos trajiste en exclusiva un testimonio fascinante, la de esta mujer que estaba dentro de ese vuelo y que escuchó todas esas historias de fantasmas. Se lo pasó muy bien, además el programa estaba muy emocionada porque, claro, para ella significa algo, un comienzo y final de su vida, porque fue como nacer otra vez. Claro, es que la sensación que tienes cuando sobrevive un accidente aéreo. Estaba yo ahora hablando con Martín, también venido recién llegado a Canadá. Todos habéis llegado de la nieve. Del otro lado del Atlántico. Y la curiosa serendipia. Tú no venías de la nieve, ¿verdad? No, hacía fresquito, curiosamente. Florida, sí, había llovido mucho. No en Miami, pero más al norte, en la zona más norte que hemos estado, unas trombas de agua de esas que jodan. Que cuando le da por llover también me recuerda mucho a las gotas frías de Levante, esa lluvia intensa que es como una cortina. Y hablábamos de serendipias curiosas y de las noticias que has avanzado, que luego cuando toques una de ellas, sí voy a hacer un comentario, que es lo de la comida medieval, porque estábamos hablando precisamente de eso, de comidas y de cómo ha cambiado la capacidad de los seres humanos del mundo desarrollado para alterar aquello de lo que tú comes y cómo lo relacionas con el trabajo y el esfuerzo. Es un tema interesantísimo. Luego vamos a abordar ese estudio que desvela las costumbres culinarias de nuestros ancestros, que pensamos que eran, creemos que eran mucho peores de lo que ahora se ha demostrado que lo eran, que eran, según este nuevo estudio, bastante mejor que en la actualidad. También con nosotros Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Y con vosotros y con todo el equipo y con todos los oyentes quería compartir un dato que la semana pasada, con todo el ajetreo que teníamos, los invitados aquí en el estudio, la presencia de Juan Ignacio Cuesta, de Enrique Vicente, de Carlos Canales desde Estados Unidos, no lo comentamos, pero la semana pasada se hizo público ese EGM con los datos del programa también del domingo, madrugada de lunes, donde está la tertulia ocupando las dos primeras horas de La Rosa de los Vientos, y en nombre de todo el equipo agradecer esa gigantesca audiencia de 240.000 personas que ahora mismo nos están escuchando al otro lado de la radio en directo. Y luego, Jesús, tenemos que sumaros que nos escuchan. Exactamente, tenemos esa pequeña discusión, ¿no? Porque el EGM, para bien o para mal, ya sabes que siempre se ha discutido muchísimo este sistema de medición, pero bueno, es el único que hay, por lo tanto, pues hay que atenerse a esos datos, gusten o no gusten, a nivel general me refiero, ¿no? Y incluso hay cadenas y periódicos que se han salido del EGM precisamente porque no estaban de acuerdo con ese tipo de tratamientos. Pero luego vuelven, luego vuelven. Claro, y luego vuelven, ¿no? Pero bueno. Pero sencillamente porque por lo menos en la radio sí se nota, porque solo tienen en cuenta a esos oyentes que escuchan en directo este programa o cualquier otro de los que hayan designado. Y eso sabemos hoy por hoy, que estamos en el mundo de la tecnología, en el mundo de la informática, en el mundo del internet, de los podcasts, que no es real a un 100%, porque la mayoría de la gente, por lo menos es la experiencia que tenemos nosotros tres cuando viajamos a lo largo y ancho de este país, mucha gente nos confiesa, nos reconoce que escucha La Rosa de los Vientos en podcast, pero el lunes siguiente, el martes, el miércoles. Como esos datos no son los que se tienen en cuenta para el EGM, si el EGM da como audiencia efectiva de oyentes 240.000, claro, aquí nos viene la polémica, ¿cuántos son reales los que escuchan realmente La Rosa de los Vientos? No lo sabemos. Y no se puede saber por el tema de los podcasts, es lógico, el EGM tiene una función también publicitaria, necesita saber los que lo escuchan en directo, pero que el resultado, insistimos, es extraordinario. Fíjate, es fantástico, Bruno, estamos llenando más de tres estadios Bernabéu ahora mismo. Claro, ¿no? Pero fíjate, bueno, yo lo comentaba antes de empezar. Mucho más de lo que hace el Real Madrid. Sí, bueno, el Real Madrid va primero, ¿eh? Sí, pero solo llena el estadio Bernabéu muy pocas veces. Sí, no, yo decía que, ¿os acordáis que antes de empezar el programa estábamos hablando sobre eso? Yo no conozco a nadie que me escuche en directo. Y con lo cual, hay 240. Y conozco a mucha gente que me escucha, lo que quiere decir que hay algo añadido que está cambiando también el perfil del oyente de la radio. Y lo está cambiando la tecnología. En el caso del programa nuestro hay dos cosas muy llamativas. Si nos vamos, no existen podcasts oficiales, ¿no? Pero si nos vamos a los controlados por grandes cadenas, en cierto modo de control y distribución de podcasts, pues todo el mundo sabe que los de Rosa Vientos están muy bien situados. Pero es que hay una treintena de páginas privadas desde donde descargar este programa. El de hoy y el de los sábados, es decir, descargar los Vientos entero. Eso es una auténtica barbaridad. Entonces, es cierto que no existen quizás sistemas de medición tan claros, pero si vamos a los medidores de ranking de volumen en Internet y colocamos y concentramos todos los que tienen sistemas de descarga, o facilitan descargas de La Rosa de los Vientos, pues llevaría a la gente una buena sorpresa. Yo sé lo que descargan el boletín nuestro, uh-huh, y da miedo. Y también lo sé. Y a propósito, tenemos que decir que en la propia página web, en Onda Cero punto es, sí, accediendo al, sí, ah, a la, se puede bajar también, página, una sobre, audio, también se puede escuchar el, sí, pero el yo, programa desde unas pocas, fíjate, horas. Yo reconozco que el oyente avezado, y eso suele tener tendencia a ir a aquellos que ya han depurado, pues bueno, que quitan, que limpian el programa, un poquito, lo acortan, ocupa menos, es más fácil de transportar. Sí, por secciones también, lo separan por secciones. Hay, hay gente que hace unos trabajos, bueno, además son no retribuidos y voluntarios, pues estupendos, que mejoran mucho la situación. Pero bueno, se puede decir, nosotros tenemos 14.000 descargas a la semana del boletín. Que no es poco. Que no está nada mal. Luego, es una barbaridad. Otra de las cosas que tenemos que celebrar, pese a que el peso es extraordinario y nos tiene la espalda absolutamente doblada, porque debe pesar aproximadamente unos 2 kilos, y no exagero, pero lo es por la buena calidad de la edición. Y lo dice Bruno, el hombre de las 1000 páginas. Es el nuevo libro de Jesús Callejo, escrito en colaboración con Tomás Martínez y Paulo Lousau, Lugares Mágicos de España y Portugal, en ediciones Esquilo, una editorial que debuta, en donde a lo largo de más de 500 páginas, todas ellas a todo color, extraordinariamente ilustrado, revisáis esos puntos, esos enclaves mágicos. Cuando los oyentes nos preguntan, es que voy a viajar a Logroño, ¿qué lugares me recomendáis visitar? Bueno, pues todos esos están aquí, ¿verdad? Aquí hay una referencia, efectivamente. Este es un poco el último libro mío. Es un libro coral, porque somos tres los que hemos coordinado este trabajo, este inmenso trabajo, porque estamos hablando de esas 500 páginas a todo color, pero también ha habido otros colaboradores, otros artistas convidados, como dicen en Portugal, que han contribuido con su granito de arena a enriquecer este libro, entre ellos también Juan Ignacio Cuesta. Así que es una propuesta muy ambiciosa que ha hecho la editorial Esquilo, es un poco como su book insignia para adentrarse en España. Es una editorial conocida en Portugal, pero no tanto en España, a pesar de que ya ha publicado autores, por ejemplo, como Antonio Piñero, pero sí quiere que sea más conocida, y ha pensado que el libro que podría un poco adentrarse en ese territorio casi prohibido y sagrado y mágico, como es el de los lugares más emblemáticos, esos lugares de poder, pues podría ser este libro. Es un libro, ya digo, muy ambicioso en todos los sentidos, ¿no? Tanto en la documentación, en la parte, por ejemplo, que yo he coordinado, como en la cantidad y calidad de las fotografías, todas ellas originales de nosotros. Entonces, bueno, pues esa es la propuesta. No es un libro de bolsillo para llevar en la mochila, salvo que quieras coger chepa, pero sí me parece que es un libro muy importante y muy imprescindible para todos aquellos que les guste esta temática, que quieran encontrar datos muy actuales, lugares muy conocidos en algunos casos, como puede ser, por ejemplo, Santiago de Compostela, o puede ser el Escorial o Fátima, al lado de otros lugares prácticamente desconocidos, que alguna vez en esta tertulia los hemos comentado, pero que solo los va a encontrar aquí, por lo menos en la parte que yo he coordinado, pues yo que sé, desde Conquezuela en Soria, donde hay un altar rupestre donde hay todo un culto a lo femenino, una cueva con más de 1.100 esculturas o cazoletas, hasta una cruz que encontré en Urones de Castroponce, en un pueblecito de Valladolid, una cruz de calaveras de niños, pues para conjurar una epidemia, un mal que ocurrió hace unos cuantos siglos. Es decir, este tipo de cosas son las que el lector va a ir encontrando, y sobre todo, un poco el leitmotiv mío es siempre intentar sorprender en aquellas cosas que vaya leyendo. Me parece que vamos a acudir mucho a lo largo de esta temporada en cada una de las preguntas de nuestros oyentes a este libro. Dices que no es un libro para llevar en la mochila por su peso, pero es un libro necesario para saber qué es lo que tenemos que meter en la mochila, porque hay que verlo antes de salir de viaje. Por ejemplo, vamos a ir a Extremadura. Entonces contáis algunos detalles generales sobre Extremadura, sobre su historia mágica, sobre sus lugares de poder, y luego repasáis uno a uno aquellos enclaves con fotografías y contando los detalles. Por lo tanto, sí es un libro necesario para saber qué meter en la mochila. Me he quedado corto en el hecho de decir, no es un libro para llevar en la mochila, pero sí es para llevar en la maleta o llevar en el coche. Efectivamente, no en la mochila, en sentido de no cargar con él, porque la verdad que tú dices, pesa 2 kilos y al final se va notando. Pero sí, la idea es esa. No es un libro exhaustivo, evidentemente, no puedes contar todos los lugares mágicos que hay en España y Portugal. Mucha gente que lo lea o que lo repase dirá, ah, pues mira, pues falta tal sitio. Evidentemente, claro que falta ese sitio y mil más. Pero sí, es una muestra, siempre se ha dicho que un pequeño botón sirve de muestra general para darnos cuenta, y este es un pequeño botón pesado, muy colorido, y yo creo que de una calidad excelente en ese sentido. Pues hay que dar la enhorabuena a Esquilo, a Paulo Lousau, que es uno de los coautores, pero también es el editor de esta obra, y el esfuerzo que ha hecho me parece considerable, encomiable, Y bueno, vamos a ver, acaba de salir, o sea, que es un libro regalo también para estas Navidades, ¿no? Uh-huh. Por la característica que tiene el libro. Y bueno, mira, has dicho tú, por ejemplo, Extremadura. En Extremadura, de las muchas cosas que se pueden encontrar en este libro, entre otras, es el monasterio más pequeño de España, que es decir, del mundo, uh-huh. que es San Pedro del Palancar. Un monasterio de 70 metros cuadrados donde hay sacristía, donde hay refectorio para las comidas, donde hay un claustro de dos plantas, donde te encuentras prácticamente de todo en un lugar tan reducido. Y bueno, pues por obra y gracia de San Pedro de Alcántara, uno de esos santos más desconocidos, más insólitos, más inauditos y más fascinantes que tenemos en España. Yo quería comentar dos cosillas. Lo primero, el esfuerzo que ha hecho la editorial para sacar el libro a un precio razonable. Porque creo sinceramente que los oyentes se van a sorprender cuando vean el libro, porque es que agarra la dimensión, el peso, el tamaño que tiene y el acabado tan magnífico que tiene. El tamaño diga 4, 29, pero, sí, 29, pero han logrado un precio razonable, lo cual a veces es difícil. Y luego lo segundo, que este libro va a desahogar mucho a Martín, porque responde a muchas de las preguntas que hacen frecuentemente los oyentes, como me voy de viaje no sé dónde, ¿qué me aconseja usted ver? Bueno, es verdad, tiene razón Carlos, sí. Pues este sería, bueno, pues en este libro siempre se aconsejan este tipo de lugares, incluso en Portugal. En Portugal la mitad del libro prácticamente habla de Portugal, con lugares que yo mismo también desconocía. Y mira, que tendré oportunidad cuando vayamos a presentar el libro en Lisboa, que si no, como ha comentado el editor, será a finales de enero, primeros de febrero. Una de las cosas que le he dicho, por ejemplo, es ir a un sitio que me parece importantísimo desde ese punto de vista mágico, que yo no conozco, pero que todas las referencias son muy positivas, que es la Quinta de Regaleira, ¿no? Un lugar masónico, un lugar que está lleno de claves simbólicas, y que tendré la oportunidad, además, de ir de una de las personas que más conoce en ese sitio, porque ha escrito además un libro expresamente sobre este enclave. Así que, efectivamente, lo que decía Carlos, para Martín le va a servir un poco de referencia para descargar las preguntas que pregunten sobre esto, sobre lugares recomendables en la península ibérica, en los dos archipiélagos en Portugal. Bueno, pues esta es una propuesta que, humildemente, pues yo he hecho esa pequeña aportación, bueno, pequeña y grande, porque al final si sumamos las páginas que yo he hecho van a ciento y pico, ¿no? Claro. Claro, son 500 y, como comprenderás, cada aportación suele ser bastante amplia. Pero bueno, la verdad que he quedado muy a gusto, son todos lugares que yo he visitado, que yo conozco, que son fotografías también mías las que corresponden a mi parte, y sobre todo porque cada capítulo, cada participación de uno de nosotros aparece quién es el autor, uh-huh. con lo cual yo creo que eso también es muy positivo, porque claro, son estilos diferentes, formas de enfocar también estos distintos lugares. Entonces, pues la gente, rápidamente el lector, va a ver qué artículos de Tomás Martínez, qué artículos mío, qué artículos, por ejemplo, son los de Juan Ignacio Cuesta, y bueno, pues también se hace una idea un poco de los estilos literarios que manejamos cada uno. Lugares mágicos de España y Portugal, editado por Esquilo, la novedad de Jesús Callejo en las librerías para estas uh-huh. Navidades. Y hablando de novedades, para entrar en los temas de máxima actualidad, habría que remontarse para el comienzo de esta historia hace 150 años, cuando los indios Sioux firmaron sus primeros acuerdos con Estados Unidos. Pues bien, esa historia ha llegado a su fin. Sí, yo creo que están bastante cabreados ya. Los indios Sioux están bastante cabreados con el gobierno de Estados Unidos, sencillamente porque, según ellos, incumplen sistemáticamente los distintos contratos que se han establecido desde hace 150 años. Ni más ni menos que 33 tratados estableciendo distintas cosas, firmados por el gobierno federal, tanto de concesión de tierras como de privilegios, que, según los indios Sioux, se han ido vulnerando sistemáticamente. Entonces, están ya muy cansados, y lo que han hecho es una proclama este miércoles pasado, rompiendo unilateralmente todos los tratados firmados con sus ancestros, con los Estados Unidos, ¿no?, con sus antepasados, porque piensan que no hay una reciprocidad en cuanto al trato. Así que, como ellos se consideran ciudadanos de su estado, es decir, ellos quieren crear un estado indio, y no se consideran ciudadanos de Estados Unidos de América, pues lo que quieren es reunir a todos los Sioux que hay en los cinco estados de Estados Unidos, donde están repartidos de alguna forma. Estamos hablando, la mayoría están situados en Dakota del Sur, pero el resto están repartidos entre Nebraska, Dakota del Norte, Montana y Wyoming. Bueno, pues quieren reunir a todos, convertirse en un estado propio, lo cual lo van a tener muy crudo, evidentemente. Quieren tener su propio pasaporte, su propio carné de conducir, es decir, emitido por ese estado que quieren crear, y nada, sencillamente rescindir, ya digo unilateralmente, porque por supuesto el gobierno de Estados Unidos pasa olímpicamente de esto, lo considera una especie de bufonada, pero una bufonada que ya viene coleando hace años, hace 150 años, desde que los líderes principales de los Sioux, como eran Toro Sentado, Caballo Loco, en fin, después de aquella famosa batalla, no después de aquella, porque en aquella famosa batalla de Little Bighorn en 1876 ganan los Sioux, como sabes, esa confederación de Sioux y Cheyennes de 3.500 hombres, ganan al séptimo de caballería del general Custer, pero después, bueno, son machacados, son masacrados poco a poco hasta que quedan confinados a las reservas, y esas reservas, pues al final es lo que ha generado ese tipo de problemas. Problemas en los que ellos han denunciado reiteradamente que no se les ha hecho todo el caso que ellos merecían, sencillamente porque la prensa normalmente les tiene todavía como un aspecto folclórico, como reservas indias. Estamos hablando, fíjate, de las muchas reservas indias, en concreto los Sioux. Y los Sioux, que para mí son los que tienen un mayor bagaje y riqueza antropológica y cultural, porque no solo lo que conocemos de las películas, la referencia que ha salido, que casi siempre, como vosotros sabéis, es bastante manida, bastante peyorativa. Durante muchísimos años, todas las películas del oeste, los indios aparecían como los malos, hasta que poco a poco pues se ha ido reivindicando esa figura. Pero hay aspectos culturales y sociológicos de los indios Sioux, para mí, tan importantes como ese proverbio, ¿no?, que decía: gran espíritu, ayúdame a no juzgar nunca a nadie hasta que haya caminado en sus mocasines, lo cual me parece de un acierto y de una filosofía y una profundidad tremenda, ¿no? Es precisamente esa calidad filosófica y toda esa historia antropológica tan extraordinaria lo que, en cierto modo, 150 años después, con esta, yo no sé si salida de tono, pero a veces es necesario elevar la voz para que se les escuche nuevamente, ¿no? Yo creo que sí. No van a conseguir nada, pero por lo menos se consigue que hablen de ellos. No, sí consiguen. En 1990, cuando se cumplió el centenario de Wounded Knee, de rodilla doblada, la última batalla, bueno, batalla, la última matanza, porque realmente es lo que fue, la última guerra Sioux, cuando el famoso problema de la danza de los espíritus, que fue una especie de corriente religiosa que se oponía, de hecho no era una corriente violenta, simplemente se oponía a la forma de los acuerdos del tratado y el sistema de bien reservas, en la forma en que el gobierno norteamericano había establecido. Cuando se produjo el centenario, que era hubo ciertos incidentes en Dakota que reproducían los que había ocurrido ya en 1973, es un sistema periódico que, en el caso de los indios del oeste, de las tribus que están más allá del Missouri, es periódico porque son las que están en peores condiciones. Es decir, hay tribus indias que, bien por su contacto originario con los españoles, por ejemplo, como es el caso de los navajos, que tienen una ligera industria, o sea, que sean pobres, tendrían una zona mucho más atrasada, pero bueno, son numerosos, están más organizados, pero o hay otros que son un verdadero éxito, como los pocos semínolas de Florida, que sabéis que acaban de comprar la cadena Hard Rock Café. Sí, pero los semínolas, exactamente. Uno de ellos dijo una cosa muy graciosa. Bueno, eso es porque como el gobierno americano trata a los indios como si fueran naciones, entonces firma tratados con ellos como si fueran naciones. Y una de las cosas que les dejaban los tratados es la explotación del juego. Los Sioux también lo hacen, lo que pasa que es que no es lo mismo, claro, tener al lado cuatro granjas separadas que tener al lado una ciudad de 2 millones de habitantes. Entonces eso también te influye incluso en la gente que va al casino. Bueno, pues uno de los líderes semínolas, me acuerdo que cuando compró el Hard Rock Café, estaba allí, hizo unas declaraciones muy divertidas, que decía que es que lo que estaba harto es que los indios en las películas, una de dos, o salen como borrachos o salen como místicos. Entonces que los dejan un punto intermedio. Pues entonces tenía algo de gracia, porque es verdad, es decir, hay una visión completamente errónea de lo que son y de cómo son. Tiene razón Bruno, si no hacen esto de vez en cuando, van entrando en un olvido progresivo que hace que se les ignore de una manera casi absoluta. Realmente el problema de las tribus del oeste es enorme. Tú lo has dicho, están distribuidos, hay muy poquitos Sioux, desde la nación Dakota, son muy pocos como tal, están divididos en 5 estados. Aunque les dieran, obviamente, espacio territorial nunca más les van a conceder, sabes que ellos tienen cierta soberanía, autonomía entre sus propias reservas, por ejemplo, la policía es suya y tiene un cierto tipo de cuestión de leyes de costumbre que les permiten aplicar, pero con muchas limitaciones, que además, por cierto, el gobierno norteamericano ha incumplido siempre cuando le da la gana. Lo que sí que es verdad es que encima además tienen un gravísimo problema de deterioro de sus comunidades, es decir, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia está mucho más implantado entre los Sioux que entre otras etnias que puedan vivir en Estados Unidos, lo cual los ha ido marginando cada vez más. Es cierto que hay excepciones, por ejemplo, las tribus del oeste, las que no, que de broma, hay indios en el estado de Nueva York, en el Valle Mohawk y tal, quedan, pero son totalmente diferentes, están mucho más integrados en la cultura occidental, bueno, son distintos. Sin embargo, los que expulsaron más allá del Mississippi y Missouri en la década de 1830 lo han pasado muy mal. Lo han pasado muy mal porque los han desculturizado, los han eliminado de sus zonas de donde vivían, les dejaron las peores tierras, las más aisladas, las más pobres, les separaron en comunidades lejanísimas unas de otras, con lo cual perdían su cohesión como pueblo. Bueno, las han hecho picadillo, la verdad es que lo tiene muy complicado. El problema de la mayoría de estas tribus, ¿no?, es que están agonizando, han perdido su señal de identidad. No tienen en el caso de las tribus Sioux, que ahora se les llama las tribus Lakota, ¿no?, porque es el suyo, el que se le conoce, ¿no?, aunque el Sioux es como el más entrañable, el más peliculero, pero vamos, las tribus Lakota. El problema es el desarraigo y cómo van siendo poco a poco olvidadizos con sus costumbres y con su forma de ser, hasta el punto, y estos son datos para mí bastante escalofriantes, ¿no?, de ese deterioro que están sufriendo las tribus Sioux, es que su esperanza de vida no llega a más de los 44 años. Uh-huh. Y este dato es muy significativo. Sufren una tasa de suicidio un 150% más alta que la media de Estados Unidos. Sí, eso quiere decir, exacto, desesperación, falta de perspectivas. Además, en el caso de los Lakota, ¿no?, además, encima han perdido la cohesión territorial porque están separados unos de otros. Por ejemplo, las tribus que quedaron en la zona de Oklahoma, que es donde expulsaron, bueno, Oklahoma era un estado que en principio fue durante años y años un territorio indio porque es donde acumularon a todas las tribus que expulsaban del este. Bueno, pues por ejemplo, los Cherokee de Oklahoma, que originalmente vivían en la zona de Georgia, Florida, Tennessee, bueno, pues al expulsarlos al oeste, por lo menos los que han conservado núcleos de población estable y que están juntos y que viven en ciudades y que tienen contacto, pues bueno, con la civilización occidental de manera notable, pues han conseguido mantener su cultura con un cierto grado de prosperidad. Pero es que claro, en el caso de los Lakota, de los Cheyenne, de los Crow, es que están totalmente separados en pequeñas reservas en los peores lugares del estado, porque es donde les dejaron ahí arrinconados, y les han machacado de tal manera que es que realmente no tienen salida. O sea, cuando un pueblo se empieza a suicidar la gente de manera masiva, es porque algo pasa. Es por algo. Al final se va a cumplir un poco otro de esos viejos principios, casi casi ese saludo de las naciones apaches, que también servía como grito de guerra. Cuando los Sioux iban a la guerra decían Hokajei. Hokajei significa hoy es un buen día para morir. Uh-huh. Por desgracia, yo creo que ahora las tribus Lakota se están dando cuenta de que cada día es un buen día o un mal día para morir, pero no en batalla, sino sencillamente por degradación. Nos quedamos con la cita que comentabas, Jesús, de ese indio Sioux, que creo que es una edición extraordinaria. Muy pocas palabras, dice muchísimas cosas. Uh-huh. No juzgaré a nadie hasta que no camine con sus sandalias, con sus mocasines, ¿no? Sí, vale. Creo que es una frase, una profundidad extraordinaria sobre este problema que encontramos en los Estados Unidos, que no es el único, Carlos, al que se enfrentan allí. Nuevamente se vuelve a hablar de Yellowstone, de ese volcán al que tantos miedos atávicos se señalan. Y es para tenerlo. Esto le encantaba a Juan, ¿os acordáis? Juan hablaba mucho de Yellowstone. No por el oso Yogi por Bubu, sino porque puede pasar allí. Bueno, Yellowstone, como supongo que conocen muchos de los oyentes, es lo que se llama un punto caliente dentro de la actividad sísmica y de volcanes y en vulcanología. Es un lugar de esos de concentración de catástrofes, donde desde hace aproximadamente algo más de 16 millones de años se ha ido desplazando lo que llaman el punto caliente hacia el noroeste de una manera ligera y se colocó, pues bueno, en el entorno de lo que es el Parque Nacional Norteamericano, pues eso, hace unos 15 millones de años. Desde entonces, de una manera frecuente, ha habido tres grandes erupciones conocidas. Una hace 2 millones de años, la segunda hace 1.300.000 años y la última hace solo 640.000 años. Estas explosiones, porque fueron literalmente explosiones donde el terreno salió volando por los aires, para que alguien se pueda dar una idea de lo que significan, la primera de las tres fue 2.500 veces más fuerte que la erupción más grande que se conoce registrada por nosotros en el volcán Santa Elena en 1980. 2.500 veces más fuerte. Que la más reciente, más poderosa. Más poderosa. 2.500 más fuerte. Más fuerte que la de Krakatoa. La más pequeña solo fue 280 veces más fuerte. Es decir, eso quiere decir que en la última gran erupción de Yellowstone, todo Norteamérica, la mitad de Norteamérica, quedó cubierta con una capa de cenizas de 8 centímetros de grosor. Esto quiere decir que si Yellowstone vuelve en erupción, ¿qué ocurre? Bueno, pues una de las catástrofes mundiales más grandes que se pueda alguien imaginar. Eso, que la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, imaginemos que fuera comparable a la última, la mitad de lo que es Estados Unidos, es decir, aproximadamente 4 millones y medio de kilómetros cuadrados. Por cierto, España tiene 500.000 de kilómetros cuadrados. Bueno, en la última erupción, si fuera comparable, 4 millones de kilómetros cuadrados de Norteamérica, de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, quedaron cubiertos por capas de ceniza de 8 centímetros de grosor. Es prácticamente lo que es la Europa Occidental. Entera, casi. Entera. O sea, es una destrucción masiva, total, absoluta. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Pues que en un estudio, bueno, ya lo están por razones entonces obvias, es uno de los lugares más controlados del mundo, a efectos de vulcanología, porque se sabe que es un sitio, pues bueno, pues muy especial. Pues bien, desde mediados de 2004, se sospecha que por una inyección de una burbuja de roca fundida, que está a 9 kilómetros por debajo de este gigantesco volcán dormido, se ha acumulado una burbuja roca fundida del tamaño de Los Ángeles. Es decir, de aproximadamente 150 kilómetros. Para que alguien se dé una idea de lo que eso significa. Claro, el sismólogo Robert Beth Smith, que es el que por donde sea Utah ha dirigido el lugar y que sabe que es, sin duda alguna, una de las calderas dormidas más importantes del mundo, lo que ha manifestado es que esto no quiere decir, obviamente, que la caldera Yellowstone, que ha subido 7 centímetros anuales desde el año 2002, o sea, 3 centímetros al año, está creciendo, pues dice que estas mediciones se conocen de manera regular desde el año 23. Esto es totalmente inusual lo que está pasando ahora. Claro, él está tranquilizando a la gente diciendo que el estudio que acaba de publicar la Universidad de Utah no significa nada. Es decir, al fin y al cabo, la cámara de magma que han localizado está a 8 kilómetros por debajo de la superficie y piensan que, bueno, que esto ocurre frecuentemente en los volcanes y que no tiene por qué pasar nada. Pero lo cierto es que, sin querer, pues ha generado un ligero miedo. Además de las próximas catástrofes que se hablan, precisamente, como sí, es el... del cataclismo, de ese Armagedón. Siempre se cita. De esa apocalipsis se citan dos volcanes en concreto, que es este de Yellowstone, que por cierto es un volcán subterráneo, es decir, es un volcán, no es el típico volcán, ¿no?, tipo montaña, sino que está en el subsuelo de ese parque nacional y que posiblemente la hecatombe es muchísimo más grande. Se habla de supererupción. Ahí ya no se habla de una erupción, sino de supererupción, hasta el punto de que un documental del Discovery Channel se dedicó exclusivamente a ver los efectos catastrofistas que tendría una posible erupción, que se produce más o menos cada 600.000 o 700.000. Exacto, el último fue hace 640.000. Lo que pasa es que hay distintos... Bueno, y el otro volcán es el de Cumbre Vieja, que alguna vez hemos comentado. Entonces aquí viene lo curioso, ¿no? Porque hay libros, por ejemplo, hay uno de Lauren Johnson, que acaba de publicar Planeta, que se llama Apocalipsis 2012, donde analiza distintas variables científicas, de leyendas de los mayas, geológicas, y una de ellas es esta variable de Yellowstone, diciendo que se estaban dando esas características, como ya esa subida de superficie, por ejemplo, de centímetros, junto con la subida de temperatura, que muchos geólogos están anunciando como fecha probable donde podría hacer esa supererupción en el 2012. En el 2013 sería el Cumbre Vieja, que sería por otras cuestiones. Entonces, bueno, son como dos elementos a tener en cuenta dentro de las profecías catastrofistas científicas. Para un futurólogo de estos siempre siniestros, que siempre está anunciando catástrofes, una erupción simultánea en un plazo de un año de Yellowstone, que, por cierto, para que la gente se haga una idea, la zona del hotspot, de lo que llaman el punto caliente, tiene 480 kilómetros. Es que es una cosa gigantesca. O sea, si Yellowstone hiciera explosión y al mismo tiempo el Cumbre Vieja lo hiciera y levantara el gigantesco tsunami que barría la costa este norteamericana... No lo contamos. No queda nada de Norteamérica. Canadá y Estados Unidos desaparecen del mapa. O sea, literalmente. Es decir, porque sería dos desastres. Bueno, porque claro, si... Vamos a ser más malvados. Sumas la fabulidad de San Andrés y entonces sería el colmo. No, pero sería una reacción en cadena, porque no se quedaría en eso. El hecho cierto es que es muy llamativo para cualquiera que quiera siempre, como agorero, decir una catástrofe terrible que tú te puedas imaginar, el saber que esa catástrofe terrible que tú te puedes imaginar es perfectamente posible. O sea, que la tienes localizada y dónde. Entonces, con lo cual solamente tienes que calcular el desastre que eso significaría por una región además tan poblada, no como Yellowstone, que mira, está en territorio, antiguo territorio Sioux, es Dakota, pero sí para lo que serían las grandes urbes de los grandes lagos y de toda la zona que está situada al este. Vamos a hablar de ovnis ahora, de objetos volantes no identificados y de Japón, pero a nivel oficial, porque... especialmente interesante lo que ha ocurrido esta semana allí. Un diputado de la oposición de este país, de la oposición política, exhortaba al gobierno y al Ministerio de Defensa para informar sobre el fenómeno OVNI. La respuesta oficial fue la siguiente: nada nos permite negar la existencia de objetos volantes no identificados, pero se decía que la existencia finalmente todavía no ha podido ser confirmada y que no hemos planteado ninguna medida a tomar en caso de que los ovnis sobrevuelen el país. Esa es la respuesta oficial. Sin embargo, a las pocas horas, quienes habían firmado esa respuesta oficial dieron su opinión personal, que es totalmente distinta, y esto es lo verdaderamente llamativo. Nobutaka Machimura, que es el número 2 del gobierno de Japón, portavoz del Ejecutivo y antiguo ministro de Asuntos Exteriores, afirmó estar convencido de la existencia de objetos volantes no identificados e incluso hizo ciertas referencias un tanto extrañas a presuntos ovnis en la antigüedad. Y al mismo tiempo, en estos mismos días, también ha hablado el ministro de Defensa de este país, Shigeru Ishiba, que asegura que las tropas de este país, pese a tener una constitución total y absolutamente pacífica, deberían estar preparadas para reaccionar ante una posible aparición de objetos volantes no identificados. Según él, la existencia de ovnis es perfectamente plausible y hay que tomarla en consideración. Japón, por un lado, a nivel oficial, dice no interesarse por los ovnis, pero ¿cuánto interés tienen los responsables políticos que todos afirman que existen? Sí, además es curioso porque esa constitución japonesa que tiene, que es pacifista, además, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya hicieron todo lo posible para eso, para quitar toda connotación bélica, pero también están obligados a contestar todas las interpelaciones que le hace la oposición, porque esto surge a raíz de una pregunta que le hace la oposición sobre los avistamientos que cada vez son más frecuentes en Japón. Entonces, bueno, pues hacen un comunicado oficial, como tú has dicho, pero por otra parte, hay dos personas dentro del gobierno que se desmarcan diciendo que los ovnis para ellos sí existe, que es una realidad. Incluso uno de ellos, no lo has comentado, pero creo que lo dijo Machimura, atribuía o asociaba la intervención de los ovnis a desvelar uno de los enigmas arqueológicos históricos, que serían las pistas de Nazca. Claro, ¿no? Pues eso me refería a visitas en la antigüedad, lo cual ya que es algo que es muy temerario. Yo no sé si incluso invalida o les hace humanos a los propios gobernantes japoneses, que también han caído víctimas de unas afirmaciones que nunca ha efectuado nadie, pero que están en la cultura popular, que se asocian a aquellos grandes enigmas del pasado, arqueológicamente hablando, con la visita de seres de otros mundos, ¿no? Bueno, pero fíjate, a mí ese comentario me despista, y me explico. Desde luego. Digo, me despista porque una cosa es que de esa información un ministro de Defensa o un exministro de Asuntos Exteriores, con lo cual tienen información confidencial, información reservada, que cuando ellos dicen algo de esto es por algo, porque aunque no revelen toda la información que han podido tener a lo largo de sus mandatos, pero bueno, das por hecho de que son personas que tienen una información que no tiene el común de los mortales. Pero claro, cuando ya te habla de que a lo mejor también hicieron las pistas de Nazca, ya están dando una opinión personal que evidentemente no se confirma o no queda corroborada con la información que ellos puedan haber atesorado a lo largo de esos años. Y lo digo esto porque está en relación con otra noticia que vosotros conoceréis y que a mí me llamó la atención cuando a principios del 2007, es decir, de este año que ya está terminando, Paul Hélier, un exministro de Defensa canadiense, comentó, ni más ni menos, él tiene 83 años, con lo cual no tiene nada que perder con este tipo de declaraciones. Son personas que precisamente le da la autoridad de su edad el poder decir este tipo de cosas sin tener ningún tipo de represalias y sencillamente porque consideran que están en su derecho o que piensan que con sus informaciones pueden aportar algo de verdad a un asunto tan turbio como es el fenómeno OVNI. Bueno, pues lo que dijo Paul Hélier a principios de este año es que había que desclasificar los expedientes sobre ovnis. Y no solo en Canadá, sino también en Estados Unidos, que es el que más información tenía a este respecto. ¿Pero por qué? Por una razón muy clara. Él decía, por eso yo pensaba que la opinión japonesa iba en ese sentido. Paul Hélier decía que estos gobiernos estarían en posesión de sistemas avanzados de propulsión y combustibles excepcionales que son los que manejarían los ovnis. Por lo tanto, si se ha capturado alguna nave o se ha tenido algún tipo de pacto con estos seres extraterrestres, que lo digan de una santa vez. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de evitar el cambio climático. Porque con esta forma, con este tipo de energías alternativas a los combustibles fósiles, se podría salvar nuestro planeta de una manera rápida. Pero eso lo dijo Hélier, eso lo han dicho ahora, ¿no? No, eso lo dijo Hélier. Sí, Paul Hélier lo dijo, sí, a principios de 2007, rápidamente le empezaron a criticar por todos los sitios. Él ya estaba fuera de la política, es decir, estamos hablando de un exministro de Defensa, pero fíjate, exministro de Defensa, con la información que él pudo haber defensa de un país de la OTAN y además vecino de Estados Unidos. La OTAN, de Canadá, es decir, que no estamos hablando de un país tercermundista. Él comentó que había que tener sesiones de puertas abiertas para hablar de exopolítica con extraterrestres bajo el lema de que los ovnis extraterrestres son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas. O sea, que él no tenía ningún tipo de duda que los ovnis existían, pero iba más allá. No tenía ningún tipo de duda que el gobierno de Estados Unidos, por lo menos, tenía esa información tecnológica o de energías alternativas que podrían ser muy útiles si se aplicaran ya para amortiguar o desacelerar ese cambio climático, que va en la línea de otro proyecto que hemos hablado más de una vez, ¿no? El de Stephen Greer, el Disclosure Project, donde se comenta esa especie de información reservada que tienen que desclasificar de una vez por todas para que, de alguna forma, pues nos podamos beneficiar de ese tipo de información respecto a la energía. Ya no digo tanto de los contactos, de saber lo que hay en otro tipo de planetas o de vida exobiológica, sino sencillamente de aprovecharnos de esas tecnologías o de esa energía que ahora mismo, tal como está pasando esa crisis energética en la Tierra, pues que serían muy útiles. O sea, que bueno, que hay bastantes opiniones en este sentido, y yo pensaba que los japoneses iban en esa línea, y después me queda un poco decepcionado, por eso he explicado un poco este razonamiento, aunque lo he hecho un poco largo, pero para demostrar mi desilusión, pero por otra parte estoy esperanzado de que gente tan importante del gobierno japonés sean capaces, tenga la valentía y los reaños de decir este tipo de cosas. Quien también tuvo la valentía, y añadiendo una pequeña información más relacada con el poder político y los ovnis, nos situamos en Ecuador, en donde el pasado mes de junio, durante una comparecencia entre los medios de comunicación, el presidente de este país, Rafael Correa, le preguntaba a un periodista si existía información sobre ovnis archivada por parte de los militares, por parte del ejército. Dijo desconocer absolutamente si esa información era real o no, pero que prometía dar una respuesta. Bueno, pues la promesa la cumplió e inició un proceso con la colaboración de un investigador, el ufólogo Jaime Rodríguez, el coordinador del Comité de la Investigación del Fenómeno OVNI en Ecuador. Una serie de reuniones con los altos mandos del Ministerio de Defensa, en donde se solicitó al ejército intentar dar a conocer la información que puede existir. 400 casos, hablaba Jaime Rodríguez, que podían haber sido investigados por las autoridades militares de este país. Se ha hecho una solicitud formal. Parece que los militares no han estado muy dispuestos a colaborar. El pasado jueves se efectuó una reunión más entre las diversas partes y se ha estipulado como fecha definitiva para dar una respuesta al propio presidente del gobierno ecuatoriano y a los investigadores el 28 de enero. Ese 28 de enero, ya del 2008, se producirá una reunión entre las diversas partes en donde habrá un comunicado oficial, se reconocerá o no la existencia de investigaciones y quizá, aunque todavía es mucho aventurar, posiblemente asistamos a la desclasificación de algún tipo de información sobre ovnis. Por lo tanto, Japón, Canadá, Francia a lo largo de este año, también hemos hablado del Reino Unido en varias ocasiones, las autoridades de muchos países del mundo, en época de sequía informativa en cuanto a nuevos casos, pero sí están reconociendo que se están haciendo investigaciones e informaciones y documentos al respecto. Respecto a investigaciones, estas de carácter científico e histórico, una de ellas apasionante, Carlos, sobre cómo nos alimentábamos en la Edad Media. Pensábamos que aquello era la antítesis de la salud y desde luego hemos descubierto que nos equivocábamos. Sí, bueno, sí, con un matiz que luego el propio director de la investigación, que se llama Roger Henderson, él mismo ha matizado, porque claro, ahora lo que voy a contar puede parecer una maravilla si no añado previamente que en la Europa occidental la gente se moría con 30 o 40 años, como mucho. Se morían básicamente por problemas de infecciosos, por problemas de mala salud, relacionados fundamentalmente con la higiene. Es decir, la higiene era mala, la salud era mala porque había poco cuidado desde niños, con lo cual la falta de atención era la que generaba que además todas las enfermedades o todos los accidentes se convirtieran a sí mismo en problemas crónicos que luego te llevaban a la tumba, pues eso, básicamente con 30 y tantos años. Por cierto, hubo un momento todavía peor, es decir, por decirlo de alguna manera, y alguna vez lo hemos comentado, los hombres prehistóricos, cuando me refiero a prehistórico me refiero al Pleistoceno, vivían mucho mejor que nosotros, tiraban más altos, más fuertes y más sanos. Es decir, el mundo empezó a degenerar curiosamente con la civilización, con el aumento de la población y la falta del espacio. Este grado máximo, por decirlo de una manera, de degeneración dentro de lo que sería nuestra cultura, se alcanzó no en la Edad Media, en la Edad Media, en los periodos de grandes pestes, de grandes problemas de infección, o en los comienzos del desarrollo, es decir, del mundo industrial ya del siglo XVIII y XIX, cuando la gente vivía realmente muy poco en unas condiciones de una insalubridad absoluta. El estudio que ha hecho Henderson, en cambio, está orientado a lo que es la comida. Es decir, ¿qué comía la gente en la Europa medieval? Bueno, ha hecho el estudio o el trabajo para Inglaterra, pero es bastante extrapolable a cualquier otro punto de Europa Occidental, porque algunos elementos básicos de la dieta que los europeos todavía tenemos hoy tienen su origen en la Edad Media. Por ejemplo, el cerdo. El cerdo, que es una evolución típicamente europea de una versión domesticada de los jabalíes salvajes. Los cerdos medievales eran más pequeños que los actuales. Han sufrido una especie de evolución muy cuidada debido al trabajo y al esfuerzo de los seres humanos, pero había ciertas características que separaban ya la comida de los europeos occidentales de la del resto del mundo. Por ejemplo, La comida de los europeos occidentales, yo sé si sabéis, hace tiempo siempre ha sido bastante buena porque tenía tres cosas esenciales. Tenía leche, tenía carne y tenía pescado. Lo cual, si lunes a cereales y a verduras, te da una alimentación bastante compleja. Bueno, debido a esto, él ha hecho un análisis de qué era lo que comía la gente de la Edad Media británica, de la Edad Media inglesa, en los siglos XII y XIII. Fijaros la comparación con la comida actual. Tenían unas 3.500 a 4.000 calorías al día, que es mucho, está muy bien, es por encima incluso de las calorías que recibe un británico actual. Pero fíjate la forma en que estaban divididas, era muy sencillo. Dos barras completas de pan. Pan no como el nuestro, no un pan blanco, son panes de muchísima peor calidad, pero con fibra, es decir, con porquerías de todo tipo, pero dos barras de pan. Tres pintas de cerveza natural, no se parece nada a la cerveza embotellada actual, y unas 12 horas de trabajo diarias. Para quemar esas casi 4.000 calorías. Pero 12 horas de trabajo físico, esforzado y duro. 12 horas de trabajo físico y esforzado, combinadas con dos grandes jarras de cerveza, dos enormes barras de pan. Y dice, bueno, ¿y carne y pescado? Sí, unos 250 gramos solamente de carne o pescado al día. No disponían siempre de ello, pero cuando lo tenían, lo tenían. Eso habría que sumar, que en casos excepcionales también tenían huevos. Uh-huh. Bueno, esto lo compara con la alimentación de un británico actual que tenía, o tiene, unas 2.700 calorías al día, las grasas superan con mucho lo que os he recomendado, el ejercicio físico no supera los 20 minutos frente a las 12 horas de sus antepasados, lo cual aumenta los riesgos de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Si a todo esto le añadimos algo muy importante que a veces se olvida, y es que en la Edad Media no existía apenas el azúcar como complemento dietético. El azúcar, de hecho, empieza en el siglo XV. El primer emporio azucarero europeo es la isla de Madeira. Y hasta entonces el azúcar era un objeto muy caro que se importaba y, por lo tanto, no era... Bueno, había algún azúcar de remolacha, pero eso es todo muy moderno. Entonces, no existía en la Edad Media. Como al no existir, no lo tenían como parte de su dieta básica, eso eliminaba y hacía todavía mejor una dieta que encima se complementaba con vegetales y con legumbres. Consecuencia, comían más sano, comían mejor, su dieta estaba más equilibrada y encima hacían mucho más ejercicio. Por eso estaban muchísimo más sanos de lo que nosotros podíamos quizás imaginar. E incluso esa dieta y este estudio lo que demuestra o lo que hace es derrumbar un mito que, bueno, que de vez en cuando aparece, emerge, quizá en muchas ocasiones por intereses económicos de determinadas marcas, pero derrumba el mito de la dieta mediterránea. Es que la dieta mediterránea es falsa, porque la dieta mediterránea no la cumple nadie. De hecho, UNESCO declaró que la mejor alimentación del planeta Tierra, ¿sabéis quién la tiene? La isla de Creta. Uh-huh. Y es bastante posible que sea así, porque la dieta mediterránea pura que decimos que tenemos en España no la cumple nadie. O sea, primero porque la dieta mediterránea pura es carísima, que sería muy difícil de mantener. Entonces, ningún español lleva una dieta mediterránea pura. Por eso no la promocionan tanto, posiblemente. Tampoco la llevaban en esos tiempos, porque claro, el ejemplo que pone Anderson es bastante bueno. Él hace una comparación con la dieta romana. Dice, los romanos tomaban fruta, trigo y aceite de oliva añadido a algo parecido a lo que tomaba en la Edad Media. Dice, pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, que su sociedad era mucho más injusta. Es decir, la Edad Media nos puede parecer brutal, pero la minoría noble de la Edad Media era el 1%, si llegaba. Es decir, en realidad, el pueblo, que era todo, estaba mucho más equilibrado en su dieta de lo que podemos a veces pensar. En tanto que dice que en la época romana los que tenían esta maravillosa dieta mediterránea eran solamente un grupo de patricios muy elegidos y los dirigentes del Estado. En tanto que el resto del pueblo y los esclavos tenían una comida asquerosa. Realmente. Bueno, yo creo que este estudio de Henderson tiene una pequeña trampilla, ¿no? Está hombre, bien, claro, a nivel general. Se olvida el tema sanitario, la mano dice. En general, el pueblo se moría de hambre, es decir, no llegaba a este tipo de calorías porque no tenía, sencillamente, las posibilidades de suministrarse, ¿no? Estos alimentos. Después había muchas batallas y después había eso, muchas enfermedades derivadas de la falta de higiene, es decir, que podían a lo mejor acceder a este tipo de alimentos, pero en condiciones muy putrefactas y, por lo tanto, eso generaba luego, pues, distintas enfermedades. Y es verdad que no morían de infartos de miocardio, morían de diabetes, no tenían caries porque no tenían azúcar refinada, pero sí que tienen otras condiciones de vida muy penosas. Y también obvian algo que a mí me parece muy interesante, y es que es cierto que en la Edad Media sí se conocían determinadas propiedades terapéuticas de los alimentos, incluso de ese tipo de pociones mágicas, ¿no?, que se ha utilizado en algunas leyendas, en algunas películas, y cuento, por ejemplo, un par de casos muy por encima para saber que sí que tenían como unos secretos culinarios que en algunos casos ha llegado a nosotros y que solo aquellas clases pudentes, aquellas clases que se lo podían permitir, en general en monasterios, pues conocían los secretos herbarios, por ejemplo, o determinadas plantas. El Papa Luna, por ejemplo, se sabe que preparaba una tisana compuesta por distintas plantas cuyos contenidos y componentes se ha descubierto hace muy poco y que eso le alargaba la vida o por lo menos le mejoraba la salud. Bueno, pues este tipo de cosas se ha descubierto, igual que en el libro de Hildegarda von Bingen se describe también este tipo de remedios terapéuticos que, por otra parte, aliviaban la salud y, bueno, mejoraban las condiciones de vida de la Edad Media. O sea que, bueno, que este tipo de cosas sería largo y tendido, pero es cierto que es muy tendencioso un poco ese estudio de Henderson y había que especificar que la mayoría de la gente, por desgracia, moría de hambre. Tenemos todavía muchas más noticias en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, pero hacemos una pequeña pausa, escuchamos a nuestros compañeros de los servicios informativos, nos ponemos al tanto de actualidad y después continuamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero. Hemos hablado de ovnis, de los indios Sioux, de la alimentación en la Edad Media. Hemos empezado precisamente esa tertulia hablando de la persecución después de 150 años a la que seguían siendo sometidos los indios Sioux y por eso han alzado la voz. Una historia muy similar nos lleva a Tanzania, en este caso con los negros albinos, Jesús, que también se sienten perseguidos y que piden que de una vez por todas se deje la opinión pública, la sociedad de prejuicios y que, bueno, pues se finalice una serie de episodios verdaderamente lamentables que se están produciendo. Sí, la verdad que sí. Siempre se ha producido un poco esta tendencia a apartar de la sociedad a la gente que es diferente, ¿no? Entonces un albino, que fíjate qué desgracia tienen ellos, ¿no? Porque es una cuestión genética que por esa ausencia de esa pigmentación que les impide pues muchas veces desarrollar una vida normal, a pesar de que en todas las circunstancias son seres normales, pero bueno, pues esa tendencia a marginarles, por desgracia, ¿no? Que es una, ¿no?, forma parte de la ignorancia, forma parte de la superstición, forma parte de los prejuicios, y a veces el objetivo han sido los albinos. Y mucho más en países africanos, donde la población, la gran mayoría de la población es negra, entonces ver a alguien negro, albino, se pensaba que era como un mal augurio, que podía generar mala suerte, y por eso se les marginaba socialmente muchísimo más, ¿no? Esa ausencia de melanina, ¿no?, que es lo que impide que su piel tenga la tonalidad que debería tener, pues, según en las zonas donde nace, pues les ha frustrado muchísimo. Y en general, ya digo, en los países africanos hay como una caza y captura en ciertos países, ¿no?, contra ellos. La noticia que traemos hoy a colación en esta tertulia es porque la Asociación de Albinos en Tanzania ha denunciado al gobierno que no está haciendo nada, absolutamente nada, para evitar las persecuciones que están sufriendo los albinos negros de este país, de Tanzania. ¿Qué ocurre? Que de una forma reiterada se están produciendo agresiones, incluso asesinatos, porque en estos últimos meses, en los tres últimos meses, se han registrado ni más ni menos que 4 muertes contra albinos. Algunos tanzanos creen que los albinos son una especie de fantasmas. O sea, ahí entra ya, como ves, toda esa creencia supersticiosa sobre estos seres. Entre los casos más llamativos destaca el asesinato de un hijo a manos de su propia madre, que es terrible, por tener esta condición de albinismo. En fin, se ha llegado al extremo en Tanzania de que cuando alguien muere, un albino muere, se usan partes de su cuerpo para preparar pócimas que prometen riquezas, que prometen hechizos de todo tipo, según ese tipo de supersticiones o lo que intentan hacer creer los chamanes de las tribus. Es decir, las mayores burradas, las mayores supersticiones, prejuicios, posturas irracionales contra ellos. Pero claro, no solo es en Tanzania. En Sudáfrica, por ejemplo, en este verano pasado, 3 personas fueron detenidas por matar a pedradas a un albino, sencillamente porque era albino. En algún caso también se dijo, ¿no?, que había sido acusado de cometer atracos, de cometer violaciones, con el rostro manchado de betún, es decir, para intentar aparentar como un negro de los suyos, y sin embargo pues se desmintió toda esta historia y se sabe que la mayoría del prejuicio que había contra esta persona es que era albino, y luego se fueron añadiendo otro tipo de circunstancias para justificar un poco el asesinato que habían cometido contra este hombre. Bueno, pues Esta es la pena, ¿no? Pero es que ya digo que es una marginación que se da no solo en África, donde a lo mejor es más latente, más patente también, más notorio y menos conocido, porque las noticias de África nos llegan con menos asiduidad que las que nos pueden llegar de América o de Europa, pero en nuestro país, en España, tenemos la tercera población europea de albinos, con 42.000 personas albinas. Y este colectivo albino español es el que está denunciando estas marginaciones, ya no tanto en España, que dice que hay algún caso aislado, ¿no? Por desgracia, pues en todos los sitios ocurre, sino en donde más se está produciendo, que es en África, y aquí es lo chocante, lo paradigmático, ¿no? Que en algunos anuncios también se están utilizando la imagen del albino, no para fines precisamente positivos. Por ejemplo, el colectivo albino español lo que ha denunciado es a Dolce y Gabbana, que hace poco, y además les obligaron a retirar ese anuncio, ¿no? Pues había un anuncio donde se encontraba un albino africano que era sujetado por la espalda por una pareja de raza negra y que pensaban que eso podría incitar a la violencia, entonces les conminaron a que se retirara el anuncio, y es lo que hizo Dolce y Gabbana, que por otra parte es habitual que haga anuncios provocativos precisamente para crear esta polémica, para crear esta repercusión social, y luego lo retira, pero ya han cumplido su objetivo. Sí, sí, lo que pasa es que a Dolce y Gabbana es muy alto el número, ¿no? 42.000 en España. 42.000, sí, sí, dicen que es la tercera población europea de albinos. Lo que ocurre es que en población blanca, sí, he visto fundamentalmente blanca, es mucho menos destacable. Hombre, ya, y sí, se marca mucho menos la diferencia, claro, que en el negro albino, ¿no? Sí, no, sí, claro, en Finlandia pues tampoco es una gran diferencia. Claro. No, así se aprecia la variante. Uh-huh. Cromática claramente. No, he visto los datos, y no, se acaba de mirar que he visto que es después de Francia y Dinamarca. Claro, por eso, pero ahí incluso parece muy alto para el porcentaje de la población que sea por nacimientos. Es muy hay alto. Un lugar donde, que además es una pequeña localidad, donde más porcentaje de albinos hay en todo el mundo. Bueno, esa población se llama Aicuña, que está en la provincia de La Rioja, en Argentina. En Argentina, La Rioja de la Argentina. Entonces, bueno, es un capricho de la naturaleza, ¿no? Que les falta al final este maquillaje natural de la piel, que es la melanina, y entonces, como se hereda genéticamente, pues, bueno, pues en esta población tienen un porcentaje muchísimo mayor de la media, ¿no? De hecho, en África se han hecho estudios, pero para que veas también un poco los estudios, cómo varían de unos a otros. Dicen que en África nace un albino por cada 4.000 hombres, sí, pero otras fuentes señalan que el porcentaje es de uno cada 17.000. O sea, que como ves, las diferencias son tremendas, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, en definitiva, es verdad que prácticamente nunca hablamos de los albinos, pero sí que quede constancia un poco esta denuncia, que están siendo, en algunos casos, perseguidos, masacrados, asesinados, por el mero hecho de esta diferencia genética, y en Tanzania y en Sudáfrica, por ejemplo, en todo África se suele dar, en toda la África negra, ¿eh? Nos estamos refiriendo a todo lo que es el África norteña, no se producen este tipo de casos, pero en el África negra, precisamente mejor porque es más llamativo esa peculiaridad, sí que se generan supersticiones hasta el punto, ya digo, de crear ese tipo de pócimas, de amuletos, de albinos, para proveerse de la buena suerte o sencillamente para hacer hechizos, porque consideran que el mero hecho de ser albino ya potencia mucho más esos potingues, esos efectos mágicos. Ya digo, es la superstición y la ignorancia elevada al cubo. Aquí en La Rosa de los Vientos traemos en muchas ocasiones noticias de estas características porque, bueno, creemos que es recomendable que se den a conocer y que poco a poco se vaya concienciando. Precisamente sobre las noticias que se dan a conocer o no se dan a conocer, se ha hecho público el informe Censored 2008 elaborado por la Universidad de Sonoma por una serie de profesores, de periodistas que colaboran con ellos, de cientos de voluntarios como alumnos que examinan todas las noticias que se publican en los Estados Unidos, aquellas que por su relevancia y su importancia y su trascendencia debieran tener una repercusión mucho mayor y que sin embargo los grandes medios de comunicación de aquel país, la prensa escrita y después el resto de medios, si no la silencian, les hacen demasiado poco caso cuando deberían tener una trascendencia mucho mayor. Es imposible hablar de cuáles son una tras otra las 25 noticias más censuradas del último periodo en este informe de 2008. Evidentemente no se analiza el 2008, 2008, se analiza hasta casi unas semanas atrás de este momento y un año, año y medio anterior. Es decir, es prácticamente del 2006 y del 2007 al completo este informe. Pero hay algunas que llaman poderosamente la atención. Algunas de esas informaciones censuradas son de carácter científico, pero de carácter científico con determinadas condiciones realmente interesantes. Por ejemplo, hablan de una información según la cual las cooperativas de granjeros de la India defienden la seguridad alimenticia de la nación y el futuro de los agricultores de aquel país contra la invasión de las semillas modificadas genéticamente. Se habla de que se han suscrito acuerdos entre diferentes gobiernos, junto al de Estados Unidos, algunos otros europeos y los responsables del gobierno indio, que abre las puertas de la India a las corporaciones transnacionales que se apropian de la agricultura y la alimentación por medio de semillas genéticamente modificadas, de las cuales cuya propiedad patentada pertenece a determinado tipo de empresas. Aseguran que esta información, que sería de gran relevancia conocerla porque es la pérdida de un patrimonio y el hipotecar el futuro de la alimentación casi mundial a determinadas empresas y a determinadas patentes, debería haberse conocido más. Otra de las informaciones de estas características que se han hecho notar y que, según los responsables de la Universidad de Sonoma, en este proyecto debería haber tenido más relevancia, es aquella según la cual, y a diferencia de lo que se pensaba, existen investigadores que sugieren que el comportamiento y las condiciones ambientales y la situación que está atravesando el mundo a esos niveles pueden provocar determinadas modificaciones en el ADN como consecuencia de los muchos productos químicos industriales que se están utilizando de forma masiva en los últimos tiempos. La investigación al respecto de la Universidad McGill de Montreal en Canadá es solo una más de las muchas que se están haciendo en ese sentido. Otra de esas 25 informaciones más censuradas habla de cómo, gracias o como consecuencia de determinados vacíos legales, en estos momentos más del 62% de las plantas, y la información era completamente demostrada, de las plantas industriales y municipales del país, de los Estados Unidos, porque hablamos de noticias de allí, descargaron su suciedad, su contaminación, sus residuos sobre canales de aguas bebibles en los Estados Unidos, lo que habla de la contaminación masiva del agua de consumo humano en este país. Además, hay otra serie de informaciones dentro de estas 25 más censuradas en los Estados Unidos, que hablan, por lo menos, por ejemplo, a nivel legal, de la pérdida del habeas corpus. Hablan también de un riesgo para la sociedad, para las infraestructuras del país, de los Estados Unidos. Me ha llamado mucho la atención porque es la única vez que aparece España en esas 25 informaciones más censuradas del año. Y hace referencia a determinadas empresas españolas junto a un grupo de inversores como el Carlyle Group y otra empresa, otro fondo monetario como es el Morgan Stanley, respecto a cómo banqueros australianos, las instituciones que hemos citado y determinadas empresas españolas están participando de la privatización de autopistas en los Estados Unidos, como una de las noticias que entienden los responsables de la Universidad de Sonoma, que debería haber sido por lo menos conocida para el gran público. No lo sé, pero es público, porque están los carteles puestos por todos lados. Por ejemplo, en Texas, que es una empresa española que ha cogido ahora la concesión de las autopistas de peaje, pues es que se nota, o sea, se ven los... Y yo coincidí en el avión con un ingeniero que venía, y la verdad es que la obra pública española, la obra civil española, que tiene fama mundial... Tú sabes que ya... Yo siempre considero que el destino de los españoles en el planeta es construir el planeta entero. Y qué raro, ¿no? Que todo el piso, todo el piso. Con noticias por algo relacionado con todo, el cemento. Por supuesto, también, ¿no? Es lo nuestro. Bueno, con el asfalto. Y la verdad es que, bueno, ya más en serio, la obra civil española tiene una fama mundial ya, ¿eh? Es decir, es verdad que no estamos haciendo presas como los chinos, ¿no? Pero, sí, bueno, pero eso, estamos haciendo yates. Ese sistema, ¿no? Bueno, eso no es un yate. Dices esa especie de portaaviones que se está haciendo, sí, el vocero. Sí. No, pero que es verdad que ese tipo de obra civil eficaz y que se empieza a notar, y bueno, pues es llamativo. No veo por qué lo tienen que censurar. Uh-huh. No tiene mucho sentido. Pero bueno, el resultado, lo que denuncian. Sí, ya, que no se publicó lo suficiente. Que no se dio a conocer lo suficiente, bueno, pese a la trascendencia, sí, del mismo modo que señalan que la aprobación... Yo creo que es bueno para ellos, creo que la obra civil española no está mejor. O sea, entonces, sinceramente, bueno, pues igual somos eficaces. De hecho, no más piensan que no es lo adecuado. Estarán extrañados, dice que hay unos, ¿no?, hispanos haciendo esta autopista. Claro. Una de las informaciones que aseguran y que debería haber tenido muchísima más repercusión era la firma, la aprobación el 17 de octubre del pasado año de la llamada Autorización de Defensa 2007, que habla de la posibilidad de movilizar tropas militares donde se desee dentro de los Estados Unidos, tomar control de las bases y unidades estatales de la Guardia Nacional sin requerir el consentimiento, claro, del gobernador del Estado. Es esto, que esta información es que esto es debería haberse conocido por la trascendencia, es que esto... y por el uso que se puede hacer. No, de es porque poderes, además, ¿no?, esto afecta fundamentalmente a la forma de concebir su política interior. La Guardia Nacional es la heredera en Estados Unidos de las milicias locales. Es decir, es cierto que en Estados Unidos puede haber milicias privadas, pero eso es una cosa pintoresca y frikis, o sea, no pasa de ahí. Sin embargo, las antiguas milicias, que tenían su origen en lo que ellos llaman los Minutemen, es decir, la persona dispuesta en todo momento a defender a su Estado, que luego se agruparon de una manera coherente, fueron la raíz de la base del comienzo de la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional no depende del ejército de Estados Unidos, depende del gobernador del Estado. Es el dueño de la Fuerza Armada Pública, por decir una manera, del Estado. Efectivamente, en casos de crisis eso queda automáticamente subordinado al control del mando norteamericano. Por ejemplo, la guerra de Irak, se publican más noticias aquí que allí. O sea, eso os lo digo ahora mismo, claramente. Uh-huh. O sea, hay más presencia, bueno, en Europa. Tres, cuatro de estas 25 noticias tienen que ver, sí, con asuntos relacionados. Sin embargo, con la, Irak, la forma en que se presentan las noticias de la guerra de Irak a mí me ha llamado la atención, porque es todo lo contrario de lo que yo esperaba. Ellos publican otra cosa. Entonces, una de las cosas que más les preocupa es la implicación de la Guardia Nacional, de algunos estados, bueno, de bastantes de ellos, en los combates en Irak. ¿Por qué? Porque ahí ya no es un militar profesional el que está combatiendo. Es un voluntario, porque es un voluntario al fin y al cabo, pero un reservista. Alguien mayor que tiene familia, que tiene niños, que tiene su trabajo y que le movilizan y le envían a una guerra. Entonces, eso sí tiene impacto en la opinión pública porque te toca a tu vecino. Lo otro, bueno, es el hijo de no sé quién que está en Irak, pero bueno, se alistó en el ejército porque quiso. Entonces, cambia completamente el impacto. Por eso, hay una especie de resistencia, yo creo que es una cosa un poco paranoica, pero bueno, tiene una especie de resistencia general o de resistencia a todo lo que ellos consideran que pueda ser un control por parte del Estado federal o del Estado central de lo que son sus competencias. Uh-huh. Entonces, eso le da mucho miedo, porque creen, bueno, si te pones ya en el lado radical, sabes que hay grupos americanos que están convencidos de que hay una especie de conspiración de la ONU. Pero es verdad que eso arraiga muy fácilmente. Es decir, no les gusta demasiado que el gobierno federal se extralimite en lo que serían sus funciones. Y eso de ver que su gobernador, que es al que ellos votan por encima de su sheriff y de su alcalde, va perdiendo poder o cosas aparentemente simbólicas, como es el caso de la Guardia Nacional, les preocupa siempre mucho. Uh-huh. O sea, esa es una noticia que se entiende mucho en su política interior. Tiene lógica. Otra de las informaciones absolutamente terribles, que consideran de las más censuradas de este último periodo, de hace 366 días exactamente, del 22 de diciembre de 2006, tiene que ver en Puerto Príncipe, ocurre en Puerto Príncipe, en Haití, por supuesto, en donde soldados norteamericanos se vieron involucrados en una manifestación, en la represión de una manifestación de partidarios de la balas. 10.000 personas participaron. Lo que pedían era la vuelta del presidente Aristí, el fin de la ocupación militar, el retorno al momento anterior a toda esta última crisis que se ha producido en Haití, y que la represión de los soldados de los cascos azules de la ONU, teóricas fuerzas pacificadoras, provocó esa mañana la muerte de 30 personas, entre ellos mujeres, bueno, y niños. Esto es general, sabes que hay denuncias contra los soldados de la ONU en todo el mundo y además crecientes. El último fue, tipo, además, claro, el último fue, creo que en África, de los derechos humanos continuamente. Sí, sí. Sé que ha habido tres grupos de denuncias, exacto, bastante gordas contra tropas de la ONU. Sí. Y otra que me ha llamado muchísimo la atención, insisto que es imposible hablar de las 25, pero que es extraordinariamente llamativo. Siempre se ha hablado de la enorme cantidad de ciudadanos mexicanos que atraviesan la frontera y que llegan a Estados Unidos. Y lo que explican los responsables del proyecto Sonoma es que se han publicado informaciones, y existen esas noticias que tuvieron muy poca repercusión, sobre que ese proceso está creciendo mucho más en la vía del modo contrario. Es decir, que está creciendo mucho más la emigración de Estados Unidos a México que de México a Estados Unidos, tanto que en lo que va de siglo se ha ampliado de 200.000 a 1 millón de personas los norteamericanos que han atravesado la frontera para vivir en el norte de México e instalar sus negocios, sus trabajos. Sí, sí, no. Además, esto sí que sería un debate porque, jo, además les veo... Pero que sorprende cuando toda la información habla de un tipo de emigración. Y noto preocupación, pero preocupación ya... general, o sea, en los debates que es de la campaña, de la precampaña electoral americana de noviembre, es uno de los puntos esenciales. La inmigración ilegal, no la inmigración. El americano medio acepta muy bien a los extranjeros. Es la inmigración no reglada o regulada. Pero es que, mira, hablaba con Martín, de hecho, de este tema. En uno de los sitios donde estaba, bueno, es un condado, se llama Port St. Lucie, está en el centro del estado, más al norte, bueno, en el centro de Florida, hay ahora mismo 250.000 canadienses. ¿Por qué? Por un tema climático. Pues bueno, Canadá es sistemáticamente un país que siempre está entre los 5 primeros que envía emigrantes a Estados Unidos. Es una cosa que nadie sospecha, se imagina. Pero ocurre. Bueno, hay muchas razones de tipo sociológico, práctico, técnico, de por qué eso ocurre así. Sin embargo, también es cierto que, salvo los periodos conflictivos en México, como la Revolución del año 10, o algunos momentos muy, muy raros, siempre hay un montón de norteamericanos que si no viven permanentemente pasan cierto tiempo en México. De hecho, un amigo mío tiene una casa en Puerto Vallarta. Uh-huh. Es decir, pasa medio año, ahora que se acaba de jubilar, piensa pasar medio año de su vida en México. Eso ocurre habitualmente. Y sobre todo, es decir, la transferencia fronteriza es mucho más amplia de lo que la gente se cree. Es una noticia curiosa, porque además sobre todo es llamativa. Pero no son necesariamente norteamericanos, son en parte también mexicanos. Es decir, gente que retorna y vuelve una vez que ha ahorrado lo suficiente, como el inmigrante que retorna y vuelve. Incluso en algunos casos manteniendo la... Estados Unidos no reconoce como tal la doble nacionalidad, pero no retira pasaporte, con lo cual en la partida la acepta. Entonces, por lo menos desde hace unos cuantos años. Entonces, esto sí que es curioso porque a la gente les concertaría si lo supiera. Lo que ha aumentado de manera exagerada son las expulsiones, por ejemplo, en California, de salvadoreños o de guatemaltecos, de una manera brutal. O sea, han decidido que el que es ilegal se le echa fuera. Aún así, el problema es imparable, o sea, no están inundados. Insisto en que son muchas esas 25 noticias, pero rápidamente, como titulares, comentamos que algunas de ellas hacen alusión a cómo se han censurado, han tenido muy poca repercusión, las noticias sobre las declaraciones del presidente de Irán, en donde decía cosas absolutamente contrarias a las que teóricamente había dicho sobre su odio hacia Israel, o como en la última revisión de las acusaciones que efectúa, de los cargos que se efectúan respecto al 11 de septiembre, sigue sin aparecer Bin Laden como una persona con cargos por terrorismo, que todas esas informaciones insisten en que se desconocen y que no se han dado a conocer lo suficiente. Bueno, una de las informaciones censuradas que al final no le quedó más remedio a George Bush que declararlo públicamente es que ese armamento nuclear que tenía Irán pues era mentira, es decir, claro, que era todo una fabulación mediática que se había creado para generar pues otro de los epicentros de ese eje del mal que la política militar... Eso sí que se ha comentado. Y eso sí que es vergonzoso, porque sabían perfectamente el Pentágono que ahí no había ningún temor por parte de esta escalada nuclear de Irán, y sin embargo sí que reiteradamente se fueron filtrando informaciones en este sentido y se fueron censurando aquellas que decían lo contrario hasta que, bueno, ya la verdad fue tan descarada que no le quedó más remedio que saliera un poco a la palestra, bueno, entre medias, ¿no? Porque todavía George Bush no ha dado el brazo a torcer diciendo que no hay tampoco nada, que es un poco también lo que pasó con Corea del Norte, ¿no? Así donde es. Al final se arregló con 950 millones de toneladas de crudo, una cosa así, ya se callaron los norcoreanos y ya dejaron de hacer bomba atómica, que entre otras cosas no tenían la tecnología suficiente para desarrollar esa bomba atómica. Es decir, esas informaciones sí que para mí me parecen mucho más ignominiosas porque crean una alarma social, crean un miedo y ese miedo claro, sabe que luego sirven para aumentar sus presupuestos militares y luego para tener atemorizada una población y conseguir los fines que ellos quieren. Está bien que de vez en cuando, y además instituciones reconocidas como las universidades, pues nos recuerden cuáles son esas informaciones que por determinados intereses, en este caso de Norteamérica, es que además, pues ha compensado. En que el caso de las armas atómicas, tanto el caso Sudáfrica cuando acabó la apartheid, como el caso argentino o el brasileño, son tres notables éxitos de claros programas militares que acabaron convirtiéndose en programas civiles por la vía de la negociación, sin mayor problema. O sea, está, es evidente que nadie discute que Brasil o Argentina o Sudáfrica tengan bombas atómicas, ni lo pretenden. Pero el caso de Sudáfrica, que las llegó a fabricar, es que se desmanteló, o sea, completamente. El programa nuclear sin ningún problema. Quizá el secreto está, Jesús, en tomárselo con humor. Y es una cuestión de testosterona. Y un estudio científico al respecto que nos habla de las diferencias del sentido del humor entre hombres y mujeres y, bueno, pues las razones que esto tendría. Sí, sí, sí. Además es muy curioso, no definitivo, evidentemente, pero bueno, sí es muy curioso, porque el que hace esta prueba, además ahora os cuento cómo hizo la prueba de una forma bastante ingeniosa y práctica, ¿no? El que lo hace es el profesor Sam Schuster del Hospital Universitario de Norfolk y Norwich en Inglaterra, y bueno, se le ocurrió hacer algo que luego fue tomando datos y observaciones, y ese algo era desplazarse en un monociclo a través de las carreteras de un pueblo determinado, por las calles de Newcastle upon Tyne en Inglaterra. Entonces fue recogiendo las reacciones de las distintas personas con las que se iba cruzando. No, te dirían todo tipo de barbaridades, claro, la gente de... Y ahí fue notando si esas barbaridades o esos comentarios o esas ironías se las decía hombres o mujeres. Y dentro de los hombres y mujeres, la edad, ¿no? Si eran jóvenes o no tan jóvenes. Bueno, entonces llega a la observación, pues ya digo que va observando, ¿no?, cómo reaccionan a su paso los hombres y las mujeres al verlo pedalear en este vehículo. Además, él lo hacía de una forma más lenta, incluso más grotesca, para provocar más reacciones. Y se da cuenta que las mujeres tendieron a hacer halagos y elogios a esta forma de pedalear y sobre todo a ese vehículo que él ostentaba, mientras que los hombres en general se inclinaban por hacer mofas, y algunos mucho más que mofas. Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, pues el doctor Sam Schuster lo que hace es que se monta en este monociclo y ve la reacción de unos 400 individuos a su paso con el monociclo por las calles de esta localidad de Newcastle. Bueno, casi la mitad de las personas con las que se cruza responden verbalmente. La mayoría, hombres, verbalmente. Muy pocas mujeres hicieron comentarios cómicos o sarcásticos, mientras que el 75% de los hombres intentaron hacer algún tipo de broma. Y ahí los divide. Es decir, los hombres jóvenes que iban en sus coches, pues fueron particularmente agresivos. Bajaban las ventanillas y le decían de todo. Se acordaban de su madre, de su abuelo y de todo. Pero algunos sarcásticos, hirientes, en fin. Los hombres de mayor edad tendían a ofrecer más comentarios de admiración, al igual que las mujeres. Que las mujeres normalmente sonreían o elogiaban o halagaban la conducta de este personaje, que no sabían quién era, no sabían que era un doctor que estaba haciendo este tipo de experimento sociológico. Y entonces, ¿a qué conclusión llega? Bueno, pues llega, según Schuster, que el efecto de las hormonas masculinas, como la testosterona, podría dar la explicación a ese comportamiento agresivo que en general tenían. Entonces, bueno, sería un poco largo de comentar, pero en definitiva, un poco la conclusión que llega, o por lo menos al hallazgo el que llega, es que las diferencias entre hombres y mujeres en este sentido, cómo aprecian el humor, está en función de que las mujeres hacen en general menos chistes que los hombres, y los comediantes, por ejemplo, de sexo masculino superan en número a los comediantes de sexo femenino. Eso es un hecho, ¿no? Además, un hecho estadístico. Entonces, estas investigaciones lo que sugieren es que los hombres tienen una mayor tendencia a utilizar el humor agresivo al hacer de otros ese blanco de sus bromas. Es decir, tienden más a ser hirientes cuando hablan, dicen, mira, y utilizarán mejor sus condicionamientos físicos, si son muy altos o muy bajos o muy gordos o muy delgados, a hacer ese tipo de bromas. Y en general las mujeres no hacen ese tipo de comentarios tan agresivos, sino que hacen otro tipo de comentarios más irónicos pero no sardónicos. Es decir, las agresiones verbales son más propias de los hombres, y llega a la conclusión de que posiblemente la testosterona sí que hay una influencia muy directa en este tipo de comentarios, que digo que luego hay otro tipo de explicaciones. Pero que no echemos la culpa solamente a la testosterona, que también alguna culpa tendremos. No, evidentemente, ¿no? Pues, por eso digo que no solo es el único factor, pero bueno, que sí parece que ese exceso de testosterona que algunos hacen gala, pues les perjudica en estos comportamientos sociales, y sobre todo esos que brutos. Se creen que son muy muy graciosos, y de graciosos no tienen nada, sencillamente que su sentido del humor pues deja mucho que desear, o piensan que el sentido del humor es mofarse de los defectos físicos de otra persona. cosa que en ese sentido las mujeres pues nunca hacen gala, ¿no?, de ese sarcasmo contra las personas que son diferentes o que se comportan de una manera pues totalmente distinta, por ejemplo, como ir en monociclo por una de las calles de esta localidad inglesa. O sea que, bueno, es un dato muy curioso, ya digo, no definitivo, pero sí bastante sintomático de esas diferencias, en este caso también, viva la diferencia entre hombres y mujeres, por lo menos a la hora de entender este humor y, una vez más, también en este caso, las mujeres nos ganan. Desde luego. Y gracias a la ciencia, pues vamos conociendo pues un poquito más sobre nosotros, sobre nuestros comportamientos, e intentar explicarlos, aunque bueno, también entiendo yo que hay razones culturales de las que los hombres no nos podemos sentir muy orgullosos, que llevan también a que esas reacciones sean también así. En los hombres supongo que es una mezcla de ambas cosas, pero que la testosterona tiene algo que ver en este asunto. El 50% de esta mesa, hace tan solo unos días, hace justo una semana, cuando estábamos en esa tertulia tan animada, estaba al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, y decimos el 50%, porque junto a Carlos Canales se ha incorporado para traernos las consultas de nuestros oyentes, Martín Espósito. Muy buenas. Muy buenas noches, y además los dos coincidimos en algo que comimos, ¿verdad? Es verdad, qué curioso, es cierto. El mismo día decidimos los dos aprovechar la invitación, él a 4.000 kilómetros de distancia, pidió lo mismo que yo, hamburguesa de buey de Kobe. Así es. Bueno, así con sibaritas, ¿eh? En mi caso, con cerveza natural de calabaza. Sí, invitan. Eso, tú sigue hurgando la herida. Montemareto de 1988, vino. Bueno, me quedo con el Montemareto, ¿eh? Bueno, va a ser que también yo. Tú y yo, Bruno, que es lo que comimos ese día, unas lentejas con chorizo, ¿no? No lo sé, de todas formas. De buey de Kobe, un bichejo que se alimenta de cerveza también, por cierto. Sí, sí. Y Martín con 18 grados bajo cero, que nos contaba ayer, 25 bajo cero de sensación térmica. Se toma una cerveza fría de calabaza, entonces ya. Allá había cerveza, pero de frambuesa. También, ¿no? Hay gente que aquí también la ha probado. Bueno, no voy a contar chistes por lo que habéis hablado de la testosterona. No vaya a ser. No cuenta a ver qué grado de testosterona tienes. Cuenta. Voy a contarlo, sí, no voy a decir nada. ¿No? ¿Qué le hice un pez a otro pez? Nada. Bueno, pues eso, precisamente. No, que no es lo que nos dice. Hay que decir, como si fuera malo. Grande. Los oyentes nos dicen muchas cosas. Primero de ellos, por ejemplo, Miguel Ángel os felicita por la dice, entusiásticamente os felicito por la brillante tertulia del pasado domingo. Conocí el misterioso asunto, nos dice Miguel Ángel, el del vuelo 401, cómo no, a través de nuestro querido y admirado Juan Antonio, el profesor don Germán de Argumosa y César Cid, mediante uno de esos míticos programas de turno de noche y que se descargó de la página de Juan Antonio. Así que, pues nada, os traslado las felicitaciones de Miguel Ángel. Y además, aprovechando esta información, recordar que tantísimo echamos de menos a Juan Antonio, a Germán de Argumosa, también dar la noticia de que otro de los investigadores del mundo del misterio en nuestro país, Enrique Vila, uno de los máximos expertos a nivel internacional en las experiencias cercanas a las muertes de las que tanto hemos hablado aquí, ha entrado en coma hoy en el hospital Santa Isabel de Sevilla y que se encuentra, bueno, en un estado de salud delicado. Jesús fue además editor suyo, sí, en Corona Borealis. Sí, la verdad que sí. Le conozco porque hay que hablar todavía en presente. El hombre está en coma, pero bueno, parece que es un coma irreversible por lo que nos han dicho algunos de sus amigos y compañeros en Sevilla. Y por desgracia, pues fíjate, no se va a ir este año sin otra muerte de un personaje, un buen investigador, esos personajes emblemáticos que previamente su especialidad era eso, ¿no? Investigar la vida después de la muerte. De hecho, se le llamaba a nivel popular el Raymond Moody, se le llama a nivel popular el Raymond Moody español. Lo que sí puedo comentar es eso, que es, antes de entrar en coma, él estaba muy consciente del tránsito que iba a tener y yo creo que ahí todos sus conocimientos, todas esas investigaciones que hizo a tantos y tantos moribundos y que luego dejó expresadas en sus libros, pues le ha servido porque dice que ha estado bromeando con sus amigos y compañeros hasta el momento que ha perdido la conciencia y está en ese coma y por desgracia pues en cualquier momento pues nos comentarán esa trágica noticia de que Enrique Vila pues se nos ha ido en este 2007, en este trágico 2007, en estas defunciones, pero bueno. Desde aquí un enorme abrazo a toda su familia, a todo el entorno del mundo de la investigación de estos temas, que es enorme en Sevilla, y la semana que viene en la tertulia, bueno, hablaremos y contaremos cómo está su estado de salud. Exactamente, contaremos a ver qué ha sido y, por supuesto, pues Bueno, estaremos al día un poco de todo eso, pero vamos, que la noticia es lo que tú acabas de comentar, que ahora mismo está en ese coma y no sabemos lo que puede durar. Martín, más consultas de nuestros oyentes. Nos escribe una Rosa Ventera, Katy, y nos cuenta que en el programa del día 10 de diciembre escuchó el correo de un oyente que hablaba, preguntaba acerca de los microondas, acerca de la evolución del agua, ¿recordáis? Pues en el contenido del correo dice que ella también lo recibió, que investigó y, para sorpresa, no solo se trata no de una leyenda urbana, sino de un peligro real. Dice Katy, el mismo que los fabricantes de microondas advierten en algunos de los aparatos, y nos incluye sí, también, una fotografía. También recomiendan no meter gatos. Y finalmente dice... Es verdad, pero no quiere decir que la gente lo haya hecho, o que alguno lo ha hecho y después ha acusado la subsiguiente denuncia, y entonces en los libros de instrucciones hay que introducirlo, ¿no? Que es para hablar un día de ese tema, ¿no? Y finalmente nos remite a una página de información del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, dependiente del Ministerio de Defensa. Carlos, ¿es leyenda o no es leyenda que el agua, una vez que se calienta, cuando se saca, luego puede como explotar? No, es una leyenda urbana, es que no tiene sentido. Otra cosa diferente, por ejemplo... Sabes que sería el agua voladora, pero es que no se ha inventado el agua voladora. A partir de la imagen que nos envía, pues otra cosa es distinta, es como cuando uno se hace una tila y... Claro, es que la imagen que manda es otra cosa, efectivamente. La inserción de objetos metálicos, de objetos sobre... Claro, no se puede. Claro, objetos metálicos de ninguna forma. Pero la leyenda lo que dice es que cogemos el vaso, la taza, de agua, de café, de lo que sea, la calentamos. Y sale agua volando. Y al sacarlo... El agua salta. No, pero al sacarlo, instantes después, cuando nos acercamos para ver si está caliente ya o no, entonces salta el agua para la urbana. Que es distinto a lo que nos envía, que cuando se hace una tila, hay que poner una cucharilla para que el vaso no estalle. Efectivamente. Continuamos con Chico. Dice que tiene que aclarar una serie de cosas al respecto del programa de hace dos domingos, literalmente, en el que hablabais del Tíbet. Comenta Chico que la invasión de China fue en 1950, no en 1951, que India incorporó Sikkim, no fue China. Sikkim, nos comenta, que fue un estado independiente gobernado por la monarquía Chogyal hasta 1975, cuando se decidió por referendo convertirse en el 22º estado de India. Y finalmente, dice, Afganistán, zona Pashtun, cerca de las casas frontera con China, será zona Tayika, que es el 25% de la población afgana, o zona Kirguiz. Los Pashtu viven en el sur. Sí, son tayikos, están al otro lado de la frontera, delante de la actual, de la antigua República Rusa. Lo de Sikkim también tiene razón, es verdad, la soledad india. Juan Esteban dice, bueno, pues en la inmensidad del cosmos debe haber civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas que la nuestra. ¿No deberían, pues, habernos visitado? ¿No debería haber de vez en cuando naves extraterrestres en nuestro cielo? Lo que cuenta no es lo que parece aceptable, ni lo que queremos creer, ni lo que uno o dos testigos declaran, sino lo que está respaldado por pruebas rigurosas, escépticamente examinadas. Declaraciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, cita Cosmos, Enciclopedia Galáctica, Carl Sagan. Sí, Carl Sagan, que es uno de los, bueno, pues un divulgador conocidísimo, pero que de ovnis y de conocimiento sobre ovnis andaba extraordinariamente justito, y jugaba lo mismo que muchos escépticos, ligar la afirmación rotunda de que quien habla de ovnis está hablando de extraterrestres, algo que aquí muchas veces no. Es una hipótesis más que incluso se centra en una evidencia absoluta, que lo que es, ¿por qué no hay naves que hayamos visto en el sistema solar? Pues efectivamente, pues que no quiere decir que tenga nada que ver con eso. Claro. O incluso aunque fueran extraterrestres. Claro, claro. Es que ese no es el asunto. Además, hay un dato muy era una especie curioso, de simplificación, ¿sabes? Que nadie le preguntaba. Carl Sagan hace esa novela de Contact, ¿no? Que luego se convierte pero en es que Contact es tan clásica en todo el concepto. Que sí, es... sí. Pero lo que iba a contar es otra cosa distinta, porque lo que comentaba Bruno, un poco esa escasez de conocimientos ufológicos, tenía conocimientos astronómicos para aburrir, ¿no? Pero conocimientos ufológicos más justitos por una razón de ser, porque sabéis que todo el argumento un poco gira, que la protagonista tiene que ir a uno de los a un planeta del sistema planetario de la estrella Vega, y ahí es donde pues tiene esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, puestos a elegir la estrella Vega es la que tiene menos posibilidades de tener un sistema planetario como nuestra estrella, porque es una estrella mucho más joven, es una estrella que no puede albergar planetas de nuestras características y, por lo tanto, no puede albergar, desde el punto de vista astronómico, pues una civilización con la que tú te puedas poner en contacto a través de este tipo de maquinaria espacial, ¿no? Entonces, comentaban un poco como crítica, ¿no? Dicen, hombre, podía haber elegido otra estrella de las que, en general, a lo mejor Betelgeuse, dentro del sistema de la constelación de Orión, o Rigel, o Aldebarán, o incluso en Andrómeda y tal, que pueden tener esos sistemas planetarios con algún planeta muy similar al nuestro donde se pueda desarrollar una vida tal como la conocemos. Otra cosa es que luego pues te inventes otro tipo de seres extraterrestres, pero tal como lo planteaba en Kotak, pues eran seres muy parecidos a los nuestros. Entonces, bueno, ahí demostraba que por lo menos la elección de la estrella Vega pues no era la más correcta desde ese punto de vista ufológico, por lo menos, de encontrar vida extraterrestre inteligente. Y el hecho, en su momento, Carl Sagan, como un conocido astrónomo y divulgador, fue llamado por las autoridades norteamericanas para examinar parte de esos expedientes que se habían elaborado durante el proyecto Libro Azul de las Fuerzas Aéreas. Bueno, y tomó la palabra en alguna ocasión en esas reuniones en las que se determinó, en aquel estudio, conocidísimo estudio de la Universidad de Colorado, que 33 de 99 casos estudiados, creo que era esa la cifra, o 30 de 99, no tenían explicación, pero que no eran lo suficientes como para tomarlos en consideración. La conclusión final no estaba en absoluto en consonancia con la inexplicabilidad del 30% de los episodios, pero aunque existieran episodios inexplicables, que los hay respecto al fenómeno OVNI, eso no lo podemos ligar nunca a la presencia de seres de otros mundos. Podemos sospechar, bueno, podemos incluso, opinar. Incluso lo puedes ligar, supuesto. Pero lo que no tienes es por qué ligarlo al concepto de nave que tiene Carl claro, Sagan, claro, que claro, se parece a la Enterprise del Capitán Kirk, es que no tiene nada que ver con eso. Exacto, ese es el... Sí, que tenía ese concepto clásico del que no salió nunca. Sí, él seguía pensando en barcos. Es una cosa muy curiosa. Sí. Bueno, pues continuamos. Uno más de OVNIs. Lo mencionaba hace un instante también Jesús. Bueno, nos escribe Alberto porque nos cuenta que el otro día escuchó en la Zona Cero que se hablaba sobre el movimiento Disclosure Project, criticándolo duramente en la Zona Cero. Hace unos meses nos cuenta Alberto que descubrió en Internet un documental que hablaba sobre el mismo. En él aparecían militares de muy alta graduación, antiguos agentes secretos, controladores aéreos y hasta un exdirector de la CIA hablando sobre casos OVNI realmente inquietantes, dice Alberto, que incluso habían sufrido en primera persona y personajes, contactos extraterrestres que se habían producido con gobernantes mundiales. No parece que sea ninguna patraña, apostilla. Es Alberto. Una patraña. Fui yo el que lo critico. Uh-huh. Es una patraña y es una confusión absoluta. Es una confusión, es que es lo de siempre. Es decir, Disclosure es exactamente igual que Majestic y MJ-12 a principios de los 90. Es una intoxicación absoluta, de arriba a abajo. Bueno, que lo, claro, entender, lo que ocurre es que pues tenemos que, 50 que testimonios de militares, claro, de alta graduación. Cogemos 40 de pilotos que cuentan su experiencia, que la tienen extraordinaria y fantástica. Y sobre eso montamos luego a ellos, historia. Montamos dos o tres, teóricamente muy conocidos, o que han estado en las fuerzas aéreas. Bueno, eso no, tampoco les da mayor crédito, ¿no? Pero el hecho es que estos son los que cuentan que han mantenido los contactos, que se han sentado con el extraterrestre y utilizan los testimonios auténticos para añadir estas absolutas tonterías que han contado. Es una verdadera patraña para generar confusión. Además, está claramente ideado para generar confusión. Y además es que se ha repetido a lo largo de la historia del año 47, ¿cuántas veces? ¿Una decena? Si es una y otra vez lo mismo, siempre es lo mismo. No, si es que es una continuación, historia. Es verdad, de algo que ya empieza a ser repetido, donde se mezcla aburrido, partes claro. de verdad con partes de mentira, que es la peor mentira, ¿no? Porque claro. si todo es de una mentira tan evidente, se cae por su propio peso. Pero cuando estás mezclando versiones que tienen cierta credibilidad con otras que están sacadas de la manga, pues cierta confusión, ¿no? Ese totum revolutum. Mira, yo le haría una prueba a cualquiera que quiera, como alguien que se lo pase bien en YouTube, que haga la siguiente prueba, que es coger dos o tres programas que hablen de Disclosure, con todas las variantes que hay, y que luego se coja dos o tres programas que hablen de ovnis alemanes, por ejemplo, nazis. Para que vea que es lo mismo, el mismo tipo de disparate, mantenido de dos formas diferentes, en paralelo. Y ves que hay gente que está hablando de lo mismo, pero de lo mismo, ¿eh? Entonces ves, en uno de ellos, además se puede hacer la comparación, por eso es interesantísimo. Me invento un nombre, Joseph Smith, ingeniero, hace no sé cuánto, entonces está hablando todo serio de un modelo de platillo volante alemán. Y luego ves a otra persona, en el otro caso, diciendo no sé qué, no sé cuánto, ingeniero de Boeing. Y habla del mismo caso, pero con otro punto de vista totalmente diferente. Y los dos parecen serios, los dos parecen honrados, los dos parecen... Pero cada uno tiene una finalidad totalmente diferente. Claro, por eso es lo que comentaba. Steven Greer, que ya sabéis que es el promotor de este proyecto Revelación, que es el discurso... A mí me recuerda mucho a Lázaro. Busca un tema estrella. Que es el que divulgó, Jesús, aquella historia del Área 51. Pero es lo que va a decir, busca un tema estrella como el Área 51 y a partir de ahí va añadiendo informaciones. Entonces, ya sabéis que este proyecto Revelación, lo que intenta decir es que el gobierno nos oculta información. Vale, pues eso desde siempre se ha venido haciendo, desde el año 47. Pero ahora mismo le está dando un giro de tuerca a toda esta información, de ahí un poco que esté tergiversando, porque lo quiere canalizar en lo del cambio climático, que es un poco lo que decíamos antes del exministro de Defensa de Canadá. Y es que si tienen esta información, que la den a conocer cuanto antes para poder evitar o amortiguar ese cambio climático. Es decir, esa tecnología punta que se supone que utilizan los extraterrestres y las naves interplanetarias para llegar a la Tierra. Claro, es que esa es la mecánica del juego, porque consiste en que volver a lo mismo siempre. Pero se supone que tú tienes que dar algo que conecta con la gente. Por eso ahora se han ido hacia el cambio climático. ¿Cuándo? Claro. ¿Cómo no va a tener un éxito mundial Bob Lazar cuando anuncia, por ejemplo, en los años 90 su famosa rueda de prensa, un tipo que te dice que viene de trabajar, que es un ingeniero que trabaja en la Área 51? Pues claro, es que al día siguiente tenía ahí miles de periodistas de todo el planeta. A ver qué va a decir. Pues es normal. Pues esto es algo parecido. Lo que pasa es que utiliza la tecnología moderna en la forma en la que se utiliza ahora, que es distinta. Ha cambiado la forma de difusión, ha cambiado la forma de darlo a conocer y ha cambiado ligeramente el mensaje, pero no mucho. Uh-huh. Solo ligeramente. Yo felicitaría a Carlos Canales por ese robotito Sigue Líneas que acaba de Sigue Líneas. Sí, incluso le ha afilado las rodecillas para que vaya mejor. No, le he mejorado, la tracción está muy trabajada. Uno de tus inventos. No, cuando gane el primer premio ya veréis. Dice que tiene forma de insecto, ¿no? Sí, es bueno, lo traigo aquí, ¿no? Es un. Ahí lo traigo. Vamos a ver, entre los robots hay varias competiciones. Hay robots que juegan al fútbol, hay robots que juegan al tenis, hay robots que hacen cosas raras. Y el robot que ha diseñado Carlos Canales. Bueno, pues dentro de las competiciones deportivas de robots, pues existen los seguidores de líneas. Entonces las líneas son unos robotitos que tienen dispositivos especiales que les permiten seguir un circuito. Entonces ese circuito puede ser plano, simplemente una llanura, o puede tener obstáculos. El mío es un Sigue Líneas con capacidad de salto de obstáculos y movimiento. Es una modernización de caracoles. Efectivamente. Entonces hay competiciones pues por peso, longitud, bueno, como debe ser, está bien organizado. Entonces el mío es un Sigue Líneas impresionante. Yo creo unos 7 personas. Estoy mejorando ahora poco, ¿no? Que se programa por el ordenador, o sea, no tiene ningún misterio. Entonces ahora le estoy mejorando un poco la tracción y los sistemas de rodamiento para que vaya más rápido. El Fórmula 1 de la Sigue Línea. Y bueno, y tiene pinta, y es un insecto, como se vais a ver, es como una mosca grande, muy grande. ¿Y cómo se llama? No le he puesto nombre, pero se iba a llamar Robocarlos, pero bueno, al final hay que cambiarlo un poco. Entonces, tengo que dar el nombre oficial para la competición, como tiene que llevar dorsal y tiene que llevar también identificador, habrá que ponerle un nombre, entonces habrá que buscar un nombrecito. Le bautizamos, si queréis, la semana que viene, le traigo, le ponemos a jugar un rato aquí para que veáis cómo funciona. Hecho. Porque tú puedes definir cuál es el modelo de seguimiento de línea que vas a hacer. Y a partir de ahí, bueno, pues él se adapta a cualquier... Piensa como un pequeño insecto, más o menos. Entonces, está un poco limitado en su cerebro, solo hace eso. Pero bueno, se puede perder la línea, claro. Tiene unas bonitas antenas, bueno, se queda muy chulo. Pues las felicitaciones vienen al hilo de otra felicitación, en este caso la que te realiza José Andrés, por leer a Paul Davis. Dice que no es fácil entenderle sin una base en matemáticas y física, pero que es el más brillante divulgador científico actual. Así que te felicita, Carlos. Me alegro porque no lo he leído. Y luego, a partir de aquí... Sí, pero trajimos a... Mencionamos a Davis. Yo al que había leído solamente la introducción era a Frank Tipler. Frank Tipler, que menciona constantemente la obra de Davis porque, bueno, lo utiliza para luego él justificar parte de sus modelos matemáticos de, ¿cómo lo llamaba él?, de física de la inmortalidad. Pero yo dije del libro de Tipler, que además lo tengo grabado, que es de Ediciones B, que tiene una introducción muy gorda para gente que no tenemos ni idea de física o matemáticas, y luego dedica 800 páginas para que se quede enterar de algo. Pero la semana pasada sí, hablamos de Davis, creo sí, que era el autor de ese artículo que decía cómo la ciencia sí, era claro, también pero una yo lo que he leído, ¿no? Lo que he leído de Davis es eso. Era el artículo que él había hecho debatiendo sobre por qué la ciencia, pero no he leído las obras de Davis. Vamos a ver, yo he leído a Davis como periodista, no como físico, claro. Es distinto. Claro, no, a partir de aquí ya José Andrés divaga. La felicitación, dice... supongo, pero... Sí. No, ya se plantea dudas existenciales. La inteligencia existe, dice, pero siempre va a estar apoyada la inteligencia en soporte físico. ¿Cabe la inteligencia fuera de la dualidad materia-energía? ¿Cabe fuera del espacio-tiempo? Todo este análisis sería muy largo, pero fascinante, ¿no? Pues sí, sería largo y fascinante. Lo que yo personalmente no me siento muy capacitado para responder. Además, está tocando la primera puede ser física, pero la segunda está tocando las bases de la religión. Claro. Si ya hablas de espacio-tiempo. Desde Tenerife, Roque quiere saber vuestra opinión sobre Luis José Grifol. Y además os propone un par de monográficos. Uno sobre Zenge y sus descubrimientos, y otro sobre la conquista de su apreciado archipiélago. Yo juraría que habéis hablado hace poco de Grifol, ¿no? Sí. Jesús o tú, uno de los dos. Sí, de pasada, sí, porque es obligatorio. Se sigue haciendo este tipo la de reuniones. Todos los días 11, todos los de cada vez, ¿eh? Históricamente. O sea, que ya desde el año 77, 78, si no recuerdo mal, ya se está convirtiendo en un clásico. Otra cosa es que se vea, no se vean las naves trazadoras, como las llama Grifol. Pero sí, alguna vez lo hemos comentado por eso, porque sigue vigente, sigue activo, sigue vivo ese tipo de llamadas, ¿no? con música de Jean-Michel Jarre, donde de vez en cuando aparecen esos puntos luminosos, no naves en el sentido que entendemos naves, pero que las asocia al mundo ufológico y que, bueno, pues son tan controvertidas como muchos de los aspectos ufológicos. Y la petición que hace es que no corresponde ya realmente a nuestra materia. Uh-huh. Porque primero, yo no sé si está hecho, ahora que veo ahí a Silvia, lo mismo si se hizo un pasaje de la historia de la conquista de Canarias. Que me extrañaría que no lo hiciera Juan, ¿no? Bueno, en cualquier caso, claro, sería un pasaje a la historia, no sería nuestra temática. Y de Zenge, o sea, no, también hemos hablado muchísimo. Zenge hemos hablado, ¿no?, del mucho, descubrimiento, ¿sí?, de China en 1421 antes de Colón. Y del libro que Pablo Illarrubia lo tiene anotado cada coma, cada esquina. Sí. Como observaciones de lo que él considera que son portugueses en vez de chinos. No, eso es curioso. Pero sí, la verdad que fue el mayor almirante de la flota china y, bueno, eunuco, entre otras cosas. Sí, ¿no? Pues, como no era chino, pues no quedaba más remedio que cortar los cataplines si quería llegar a lo que llegó. Es un personaje muy curioso. El Colón chino le llaman a Zheng He. Y desde luego sí que se podría hacer un monográfico de él, porque si es verdad lo que se cuenta, lo que cuenta Gavin Menzies, pues no solo descubrió América, sino que fue el pionero de muchos descubrimientos que luego fueron reflejados en mapas medievales, y por eso son mapas imposibles, porque aparecen documentos o descubrimientos geográficos y descubrimientos de islas y de archipiélagos y de continentes y de todo antes de que oficialmente fueran descubiertos. Claro, el problema es que toda la teoría de Menzies se basa aplastantemente, porque es que lo ha radicalizado y de una manera ya total, en la existencia de un supuesto mapa copiado, del que es bueno, un resto sería el mapa de Fra Mauro, que sí se conserva, copiado a través de Nicola de Conti, de un viajero veneciano en la India, en Calicut, y luego entregado a un agente del gobierno portugués en Italia, que es el que hizo un mapa del mundo que permitió luego la expansión occidental. ¿Cuál es el problema? Que el mapa completo no existe, o sea, nadie la prueba de la que parte todo falta. Incluso aunque hay mapas fascinantes como el mapa Cagnido de Japón, que es para mí el mapa más raro probablemente del planeta, pues sigue faltando el elemento principal de la prueba. Entonces, podríamos hablar de Chen He, que por cierto ahora el gobierno chino quiere reproducir una de las naves de Chen He, la están construyendo, lo cual va a ser muy interesante porque quieren probar la nave, qué capacidad de navegación tenían realmente. Era la flota de Chen He, la que llega a África en 1405, es realmente impresionante. O sea, ver eso tenía que ser digno de verse. Lo que pasa que es que hasta todo lo que dice Menzies luego me parece un poco exagerado. Un breve inciso, porque seguro que va a caer alguna pregunta. ¿Cuál es el mapa que consideras más raro del mundo, de Japón? El mapa Cagnido es un mapa que se conoce. No es japonés, es coreano, efectivamente. Es un mapa que le regaló el emperador de Corea en Japón. Uh-huh. Es de 1434 y el mapa tiene África entera y se ve España y Portugal, sí, y las británicas. Sí. Es un mapa sorprendente porque supera con mucho lo que tenían que conocer los coreanos de la época. El problema que tiene el mapa es que está trazado con meridianos, pero vamos, los paralelos de los meridianos están mal trazados, de manera que el mapa, incluso desplegado, tiene una forma absurda. Sin embargo, incluso en esa forma absurda se ve perfectamente el perfil de los continentes y es una cosa imposible. Además es un mapa que por lo menos está basado en otros dos mapas del siglo anterior. Exacto. Y que todavía es más sorprendente. Que convierte en algo todavía más raro todo lo demás, claro. Porque incluso eso mismo invalidaría la teoría de Menzies. Además, curiosamente, él mismo se invalida su teoría si de verdad se basaba en dos mapas del siglo XIV. Y entre otras cosas, en el mapa de Cagnido aparece el Cabo de Buena Esperanza. Efectivamente. Dibujado antes de que fuera doblado oficialmente. Bueno, eso aparece en Fra Mauro y eso es un mapa y que también el de Fra Mauro, pero este todavía anteriores, con lo cual llama la atención a esos conocimientos geográficos de quién pudo haber hecho aquello. Sí, estamos hablando pero de el problema es que vuelven al mismo problema, es que realmente tampoco Menzies soluciona el asunto. Ya. Otro nombre sobre la mesa que pone Jordi, plantea Jordi, Gurdjieff, que le conocéis, que le gustaría saber vuestra opinión sobre él y de su enseñanza del cuarto camino. Uh-huh. Gurdjieff. Personalmente sí. No, ¿verdad? Hombre, personalmente no, ya murió hace unos cuantos años. No tanto, tampoco, pero vamos, no. Gurdjieff fue este tipo de gurú. Además, seguramente muchos oyentes ahora, al oír mencionar el nombre, no caen, pero la imagen es tan extraordinariamente ya popular y conocida que su rostro creo que lo tiene mucha gente. Sí, tiene un rostro ahí, pues eso, con ese bigotazo blanco, ¿no?, que le caracteriza, y que además influyó en muchísimos intelectuales de Europa. O sea, es una persona, entre otros a Luce Powell, por ejemplo, el coautor de La rebelión de los brujos junto con Jacques Vergier. Luce Powell hasta le dedica todo un libro porque quedó muy influido por sus enseñanzas. Catherine Masfield, por ejemplo, una escritora británica, también estuvo muy influida. Y después se crearon muchísimas escuelas y muchas de las cosas que él hizo pues tiene su repercusión, como la terapia del eneagrama, pero lo más conocido sobre todo es el del cuarto camino. ¿Qué un poco qué es lo que propugna el cuarto camino? Bueno, pues él decía que hay distintos caminos para llegar a la autorrealización, para llegar a esa iluminación personal, ese camino iniciático que toda persona tiene que seguir. Por una parte está el camino del sacrificio humano, ¿no? De la fortificación, del camino del yogui, ¿no? Donde a través de ese espíritu físico, pues puedes llegar a esa sublimación, a ese conocimiento interno, pero que es muy duro, evidentemente. Otro sería el camino de la espiritualidad, ese camino del monje, el de la oración. En fin, ese otro camino también estaría enfocado en el camino del ascetismo, y por otra parte estaría el cuarto camino, que es llegar a esa realización a través de la vida cotidiana, es decir, del día a día, de nuestro trabajo, de nuestro contacto con nuestros semejantes, sin necesidad de tener que mortificarnos, sin tener que aislarnos a un convento de benedictinos o a un convento del Tíbet, sin necesidad de estar orando todo el tiempo, sin necesidad de estar mortificándonos en ningún sentido. Entonces, bueno, ese cuarto camino sí que ha fructificado, sí que él ha considerado que es una propuesta muy válida, y de hecho hay muchísimos seguidores que al día de hoy pues lo están siguiendo, lo están manteniendo, diciendo que se puede ser integrador, se puede ser armónico en una vida cotidiana, siendo albañil, siendo periodista, siendo abogado, pero teniendo muy claro el aquí y el ahora. De hecho, una de las terapias que él hacía, una de las cosas que practicaba en sus cursos era el stop. Es decir, cuando alguien estaba haciendo una actividad, decía ese stop, y el stop era mantenerse, imaginaros ahora, si yo dijera stop, mantenernos quietos, callados. Entonces, analizar nuestra postura. Y eso decía que era ser conscientes en el aquí y en el ahora. A mí me parece que esa es una de las grandes aportaciones que hizo Gurdjieff, que no era suya, por otra parte, sino que había sido tomada de otros antecesores, pero que sirve un poco para darnos cuenta de la importancia de ese cuarto camino. Ser conscientes en el momento presente, el aquí y el ahora. Yo creo que si tenemos un poco eso en cuenta, bueno, pues a lo mejor nuestra vida gana en calidad, que es lo que pretendemos. Bueno, pues es un mensaje muy a tener en cuenta en una semana en la que además aprovecho para desearos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, y un mensaje para que todos tengamos conscientes esa noche, ¿verdad? Pues muchas gracias, lo mismo te deseo, Bruno. Jesús, Carlos, nos escuchamos el sábado que viene en el monográfico. Nos vais a hablar de las profecías para el año 2008, y aprovechamos para informar a nuestros oyentes que el sábado tenemos un programa más amplio, que comenzaremos a las 12, que después estaremos a la hora habitual con vosotros, un programa un poquito más largo de lo habitual, que hablaremos de esas profecías. Jesús, Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Llegan las noticias en Onda Cero, después continuamos con otras muchas cosas en La Rosa de los Vientos, momento décimo aniversario, pasaje de la historia, Jean-François Champalion y la Piedra Roseta, pero todo eso después de las noticias. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Continuamos hasta las 4, precisamente con Juan Antonio Cebrián, dentro de muy pocos minutos, con uno de sus grandes pasajes de la historia. Nos contará el trabajo de Champollion y su piedra Roseta, esa piedra que contenía importantísimas claves para comenzar a descifrar algunos de los grandes misterios, en concreto relacionado con la escritura del Antiguo Egipto. Y antes, como no, el termómetro de la Tierra. En uno de esos informes de los que os íbamos a hablar en la tertulia y de los que os hablaremos en el futuro, pero que tiene un dato realmente interesante, es el barómetro del Real Instituto Elcano sobre la opinión de la sociedad española respecto a muchos asuntos y el interés que generan informaciones específicas. En concreto, las relacionadas con la información medioambiental interesan mucho o bastante al 76% de la población española, que es una cifra realmente interesante, porque nos habla de la necesidad de seguir dando a conocer determinadas noticias, informaciones, iniciativas sobre la lucha contra los efectos del cambio climático. Aquí, en La Rosa de los Vientos, tenemos el termómetro de la Tierra, que nos trae todos los domingos, madrugada de lunes hasta ahora, Martín Expósito, y hoy nos va a desvelar algo, entre otras muchas cosas, que ha pasado casi desapercibido, porque hace muy pocas horas, muy pocas, ha comenzado el invierno. We'll be right back. Hola, Bruno. Encaramos el primer termómetro de la Tierra del invierno, que comenzó hace tan solo 44 horas y que durará en total 88 días, 23 horas y 45 minutos, finalizando el próximo 20 de marzo de 2008. 2008 que será un año en el que miremos especialmente hacia el espacio, al ser declarado por la ONU Año Internacional de la Astronomía. Por cierto, quienes siguen muy atentos a lo que sobre ellos se cierne son los habitantes de República Dominicana y Haití, que sufrieron los efectos de Noel y Olga. Las fuertes precipitaciones e inundaciones ocasionadas por los temporales han causado más de 200 muertos y, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 60.000 personas aún sufren los estragos de ambas tormentas tropicales. Y pasada la tempestad en Bali, llega la calma y la hora de ponerse a trabajar. La fecha límite será el año 2009. Entonces se deberá cerrar un nuevo acuerdo para relevar el protocolo de Kioto y en el que podemos augurar que por fin se podrá sumar Estados Unidos. El compromiso para llegar a este nuevo acuerdo, sin embargo, no ha terminado de satisfacer a las distintas ONG como Greenpeace o ADENA, que ven cómo se aprueba un documento sin reflejar objetivos fijos de reducción de emisiones contaminantes que exigía la comunidad científica. El Fondo Mundial para la Naturaleza espera que la Unión Europea y países en desarrollo como Brasil, China o Sudáfrica cierren un plan de trabajo eficaz para llevar a cabo las negociaciones. Mientras, desde Greenpeace se confía en que la mayor presión pública en cada continente acabará forzando a los gobiernos en los próximos 2 años a llegar a un acuerdo. Y destacan el ejemplo de Alemania, al anunciar que reducirá sus emisiones en un 40% para el año 2020. Y en Alemania nos quedamos porque ha sido precisamente el gobierno de Angela Merkel quien esta semana ha criticado que desde la Unión Europea se pretenda que todos los vehículos nuevos reduzcan hasta un 20% las actuales emisiones de CO2, concretamente de 100 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido a 130 gramos. Según la canciller alemana, que salió en defensa de los fabricantes de automóviles, este plan no es favorable para la economía, y es que además de las restricciones, la propuesta europea contempla sanciones que se comenzarían a aplicar a partir de 2012 a razón de algo más de 20 euros por gramo de CO2 sobrepasado, unos 600 euros por vehículo. Para el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, esta nueva normativa supondrá que los coches nuevos se encarezcan una media de 1.300 euros, aunque habrá un ahorro de combustible equivalente a 2.700 euros a lo largo de toda la vida del coche por la mayor eficacia de los motores. Una polémica medida europea está acordada ya por los ministros de Medio Ambiente y a la espera de ser refrendada por el Parlamento Europeo, impondrá restricciones a las aerolíneas para que a partir de 2012 traten de evitar que cuadrupliquen sus emisiones de CO2 con respecto a 1990. Actualmente esta industria es responsable del 3% de las emisiones totales de la Unión Europea. Quien está dispuesto a luchar contra viento y marea, como por otra parte ya lo hizo en la gran pantalla, para aplicar en California normas más restrictivas o, visto de otra manera, más protectoras con el medio ambiente, es Arnold Schwarzenegger. El político, metido más que nunca en el papel de un actor hollywoodiense, está dispuesto a enfrentarse al mismísimo George Bush y a toda su administración. En un comunicado hecho público esta semana, Schwarzenegger mostró su indignación por el rechazo de la Agencia Federal de Protección del Medio Ambiente a otorgar a su estado la autorización necesaria para aplicar las normas más limpias del país para las emisiones de los vehículos. Recordemos que California aprobó en 2002 una ley que impone a los constructores de automóviles reducir un 30% entre 2009 y 2016 las emisiones contaminantes de los vehículos, si bien desde el gobierno central debían dar el visto bueno, que finalmente no ha llegado. Esto es lo que ha llevado al gobernador a tachar esta respuesta de un ejemplo más del fracaso para tratar el cambio climático con la seriedad que se requiere, y lo que es más, puede llevar a Schwarzenegger a demandar ante la justicia a la administración Bush. Y antes de finalizar, regresamos a nuestro país porque no una demanda, sino más bien una denuncia, es la que ayer mismo hacía Ecologistas en Acción, tras advertir que el barco chatarrero New Flame, encallado en la bahía de Algeciras, se hunde. Tras colisionar el pasado 12 de agosto con el petrolero Torm Gertrude, han aparecido manchas de hidrocarburo, al parecer procedentes del New Flame, y de hecho se han retirado ya 11 toneladas de residuos. Aunque se encuentra en aguas gibraltareñas, el Ministerio de Fomento ha dispuesto en la zona buques de lucha contra la contaminación para tratar de mitigar el daño que pueda causar el barco panameño de 186 metros de eslora con sus 42.000 toneladas de chatarra y productos tóxicos como tubos de escape o baterías de vehículos usados. La última información procedente del gobierno gibraltareño son las declaraciones de Peter Caruana, quien ha afirmado que su ejecutivo ha desplegado recursos adicionales con carácter preventivo ante la posibilidad del hundimiento del barco que puede ser inminente. Acabamos y lo hacemos con una advertencia muy seria de un riesgo más que inminente. Se trata del mensaje que ha transmitido esta semana el descubridor de la primera vacuna contra la malaria y premio Príncipe de Asturias, Manuel Elkin Patarroyo. De acuerdo al científico colombiano, el ascenso de las temperaturas por el cambio climático causará la reaparición de enfermedades como la malaria, el dengue o la fiebre del Nilo en países donde se había revertido, como España o Estados Unidos. Patarroyo, que se encontraba en un coloquio internacional en Granada, apostó por el desarrollo de proyectos científicos que mejoren la vida de las personas, apoyándose en una premisa más que humana: la ciencia con conciencia social. Y es que hay que hacer muchísimo caso a lo que dice Manuel Elkin Patarroyo, que es uno de los grandes científicos de los últimos decenios, que ha atravesado por dificultades tremendamente injustas, porque su camino no era el camino de otros intereses, pero Elkin Patarroyo, uno de los grandes luchadores contra la malaria y otros muchos de los males que afectan a la humanidad, tiene cosas muy importantes que decir. Desde luego, hay que hacer mucho caso a científicos de esta categoría. 3:13, hablando de hechos con categoría, pasajes de la historia, con Juan Antonio Cebrián, nos habla de Champollion y la Piedra Roseta. Año 394 de nuestra era. Bajo los designios del emperador romano Teodosio. En Egipto se realizaba el último jeroglífico. Ahí quedaba inscrito para la eternidad. Pocas centurias más tarde, el viejo idioma se había olvidado. El significado de los jeroglíficos se había perdido. Nadie sabía qué significaban. Nadie sabía ¿a quién se dirigían? ¿A qué dioses? Los árabes invadieron Egipto, doblegaron a la población e impusieron su lengua. El antiguo Egipto quedaba atrás, como un sueño, casi como un hecho mágico. Más de 3.000 años de historia, perdidos para siempre. Avanzamos en el tiempo. Expedición napoleónica a Egipto. El propósito es cortar las bases de suministros, las vías de suministros del Imperio Británico. Napoleón también ambiciona poseer los mismos territorios que en su día tuvo Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio. Es el año de 1798. Meses más tarde, una patrulla francesa se encuentra realizando trabajos para mejorar las defensas de una ciudad llamada Roseta, a unos 45 kilómetros de Alejandría. Es agosto de 1799. Aquella patrulla de trabajo está dirigida por un teniente llamado Boussard. Un día muy caluroso, mes de agosto en Egipto, 50 grados de temperatura. Los soldados de Napoleón trabajan en medio del sudor, la fatiga, el cansancio. Y de repente, tras un golpe certero, el descubrimiento. Es una piedra. Una piedra de casi 1,20 metros de altura. Su peso unos 750 kilos. Es la piedra de Roseta. Ese es el eslabón perdido de la antigua cultura egipcia. En la piedra se pueden ver tres diferentes tipos de escritura: la jeroglífica, la griega y la demótica. Ha llegado el momento de volver a retomar los tiempos, los siglos, las centurias.

se creó en París una cátedra única y exclusivamente para Jean-François Champollion, un personaje ya venerado, querido. Esa cátedra de estudios egipcios, de arqueología egipcia. Pero la fatalidad se cruzó en su camino. Había conseguido traducir la piedra de Rosetta. Nos encontramos en el 4 de marzo de 1832. Jean-François tiene 41 años, tan solo 41. Estaba muy afectado por el excesivo trabajo, por la extenuación, y en esa fecha muere fatalmente a consecuencia de un infarto de miocardio, un infarto al corazón. Él murió, pero París le recordó. Fue enterrado y alguien colocó un obelisco, claro, egipcio, en su tumba. Él siempre dijo pertenecer a Egipto. Decía, yo pertenezco a Egipto. Y siempre he sabido que él me espera. Qué gran apasionado de la historia. Jean-François Champollion, el gran padre de la egiptología moderna, gran traductor del eslabón perdido del antiguo Egipto, la piedra de Rosetta. Por eso en nuestros pasajes de la historia le rendimos homenaje a él como gran explorador del misterio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Seguimos todavía en diciembre, eso quiere decir que todavía recordando algunos de los mejores momentos en este décimo aniversario de La Rosa de los Vientos, algunos de los mejores momentos del año 2000. En esta ocasión vamos a escuchar a Francisco Paniagua, uno de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, que seguía allá, a donde iba, al Papa viajero, Juan Pablo II. En esta ocasión nos contaba el viaje de Juan Pablo II a Galilea, su cita en el Museo del Holocausto, todo lo que tenía que ver con este viaje, lo compartía con Juan Antonio Cebrián, año 2000. La verdad es que el viaje está resultando fantástico porque, hombre, pensábamos que íbamos a ver cosas, pero no tanto como estamos viendo, porque la verdad es que el Papa, además de llamarse el Papa viajero, desde luego, dentro de lo que es ya cuando está en Jerusalén, tampoco está parando en ningún momento. Le estamos viendo muchas veces con el rostro agotado y es normal porque estamos nosotros, o sea que fíjate cómo debe estar él ya, con la edad que tiene. O sea que así que vamos a Galilea. La información que estamos recibiendo, Pani, de vosotros, de todos los corresponsales, de todos los enviados especiales, es de un viaje que va transcurriendo con absoluta normalidad, con tranquilidad. Todo va bien, todo se está ajustando al plan previsto. Todo se está ajustando al plan previsto. El Ministerio de Seguridad de Israel ha estado diciendo a la prensa que de momento todo iba perfecto, no había ningún tipo de problema ni técnico ni de seguridad, por supuesto, que era lo más importante y lo que más preocupa al gobierno israelí. Las medidas de seguridad son tremendas. Ahora, por ejemplo, para que te imagines, para ir a Galilea hemos tenido que pasar casi 3 controles diferentes para acceder al autobús y, bueno, vamos escoltados por la policía, la carretera prácticamente cortada. Tienen unas medidas de seguridad absolutamente drásticas en este viaje. ¿Y cómo será la agenda en Galilea? Pues mira, el Papa va a celebrar una misa, una gran misa, en el Monte de las Bienaventuranzas. Es decir, el sitio no puede ser más significativo. En la Baja Galilea estamos casi al lado del Mar de Galilea. Entonces va a ser una misa donde, bueno, aproximadamente se calcula que 100.000 jóvenes, fíjate, 100.000 jóvenes van a venir de todo el mundo, de 50 países está previsto que vengan. De España, por cierto, van a venir alrededor de 9.000 jóvenes. Entonces, lo que pretendía el Papa era mantener justo en ese punto importante donde Jesús pronunció el Sermón de la Montaña, pues mantener un encuentro con toda la juventud. Así que hacia allá vamos. Después él va a mantener una entrevista con el primer ministro israelí, Ehud Barak, que va a visitar la casa donde vivió Pedro, San Pedro. Entonces, esa es la agenda que tiene prevista. Bueno, pues está muy bien. Claro, en el Monte de las Bienaventuranzas, nunca mejor dicho que yo, dejad que los niños se acerquen a mí, pues en este caso los 100.000 jóvenes, ¿no? Exactamente. Esperemos que no se fastidie un poco la cosa porque está cayendo una tormenta bastante fuerte. Se ha instalado una tienda simulando una tienda beduina y simulando la austeridad que predica el cristianismo. Entonces he instalado una gran tienda para que se les celebre allí la misa, pero bueno, indudablemente 100.000 personas, la mayoría van a estar fuera, al aire libre, y a ver qué ocurre. Por cierto, Paco, todos hemos oído con mucho interés la visita de Juan Pablo II al Museo del Holocausto. ¿Cómo fue ese momento? Sí, la verdad es que ha sido un momento bastante emocionante. Elisha Bachet, bueno, pues fue como, en cierto modo, esperaban una ceremonia, bueno, pues no iba a decir tétrica porque no es la palabra adecuada, pero una ceremonia solemne y, bueno, pues de recuerdo muy triste por lo que ocurrió. Entonces el Papa llegó, la ceremonia se celebró en el Salón de las Memorias, que se llama la Sala de la Memoria, de los Recuerdos, donde está la llama eterna por en memoria de precisamente pues todas las víctimas del Holocausto, con insignia referente a esas víctimas. Entonces, bueno, el Papa llegó, depositó un ramo de flores, y después fue cuando pidió, bueno, pues esa condena del antisemitismo que ha dicho en numerosos lugares y sitios por parte de los cristianos. Sí que fue emocionante, la verdad. Y esa foto con los supervivientes del Holocausto, hablando con el Papa, y algunos de esos supervivientes incluso de su propio pueblo, de Polonia, ¿no? Exactamente. Había una mujer, la historia era muy curiosa. Bueno, ella había tenido un periplo, imagínate, pues para escribir prácticamente una novela. Pero lo que más nos llamó la atención es que ella, bueno, pues después de todo estar en un campo de trabajo y demás, fue liberada. Y el primer día, justo en que liberaron a la mujer, pues nos contaban que hubo un sacerdote que fue el primero que le dio a ella una taza de té y pan, y que precisamente fue el Papa cuando era joven sacerdote. Entonces, sino que el encuentro con esa mujer habrá sido pues especialmente emotivo para él, claro. Sí. Recordemos que cuando los alemanes invaden Polonia, Juan Pablo II tenía tan solo 19 años, era seminarista en esos momentos. Fue un momento terrible para la historia de Europa y también para la historia particular de Juan Pablo, que vio que muchos de sus amigos iban hacia los campos de exterminio y otros morían víctimas de la guerra. 14, no, 16 minutos y serán las 4 de la madrugada. Vamos a dedicaros estos minutos a vosotros y a entregar esa primera colección de cestas. Aquí nos regalamos jamones. No, aquí cultura, cestas culturales. Ay. A ver, tres ganadores. Bueno, tremendo, ¿no? Tres ganadores, un tercer premio. Recordamos, porque sí, además es el mismo premio que tendremos la semana que viene, así también nos sirve de información. Voy a tomar nota. ¿El tercero qué se lleva? Una camiseta. Una camiseta de La Rosa de los Vientos, ¿no? Uh-huh. No como la de Sergio. Oye, le han enviado una camiseta ahí que se acuerdan del Euribor, creo. En fin, como son los oyentes, ¿eh? Normal, ¿eh? Sobre todo este año. Sí, sí, sí. Bueno, pues una camiseta de La Rosa de los Vientos, ¿no? Ese es el tercer premio. ¿El segundo premio? El segundo es una camiseta y un libro de Juan Antonio Cedrián, uh-huh, que en esta ocasión es el de La aventura de los romanos en Hispania. Ese es el segundo premio. Atención al título, yo no digo nada. Y el primer premio es camiseta, motivo décimo aniversario de La Rosa de los Vientos, que estamos recordando durante todos estos meses. Camiseta, el disco de La Rosa de los Vientos, totalmente agotado, además es una rareza absoluta, y el libro, Pasajes de la Historia, el libro emblemático con motivo de ese décimo aniversario, con esos dos pasajes inéditos. Eso es. Que la respuesta a la cuestión, la que pedíamos para nuestros oyentes, era cuáles eran los dos pasajes inéditos que aparecen en esta edición que acaba de publicar hace muy poquito Temas de Hoy, de los pasajes de la historia. Y aquí tenemos todos los que han acertado. Tres ganadores. Momento de tensión. A ver. Recordamos la pregunta, ¿no? Recordáis la pregunta, a ver si han acertado la respuesta. A ver. Bueno, los dos pasajes inéditos, según nuestro ganador del tercer premio, son El Barón Rojo y Stevenson. Había acertado las dos, ¿ves? Con lo cual, exactamente, ha acertado. Y el ganador es Ion Arjona de Blanes. Ion Bueno. John Arjona de Blanes. Para ti la camiseta de la Rosa de los Vientos. Nos pondremos en contacto en breve con los ganadores y les remitiremos ese premio. Ese tercer premio, en este caso, a John de Blanes. Y John ha hecho además los deberes fenomenal porque nos ha indicado su dirección y además su teléfono móvil. Ajá, que eso es condición indispensable para todos los que participen, que nos den a conocer sus datos, porque luego tenemos que hacer el envío y tenemos que ponernos en contacto con ellos. No van a entrar en el sorteo, lo lamentamos. Tiene que enviarnos todos los datos y, por supuesto, la respuesta que sea correcta. Moviendo la urna, Martín Esposito, para el segundo. Dale, que suene. Venga, vamos ya. Ahora, pues ya está. Ahí tenemos. Segunda cesta, segundo pues, premio. Pues Julián Torrijos, sus respuestas, Robert Louis Stevenson, correcto. El Tusi Tala de Samoa y Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Correcto. Completísimo pues, la respuesta. Enhorabuena, Julián, para ti y, por tanto, esa camiseta y el libro. Ese es el segundo premio. Segundo premio, muy bien, enhorabuena. Y ahora bien. A ver si sale una chica para el primero. El primer premio, la primera de esta primera ronda de cestas. Había ganador, más chicas participantes, que chicos. Así la ganadora, en este caso, efectivamente, pues sí. Lo va a decir luego, ganadora, efectivamente, la respuesta, creo que no me he precipitado. En el nombre. La respuesta es no incorrecta. Es acertada, no vamos a dar el nombre de la ganadora, porque ha acertado en uno de los dos pasajes inéditos, pero en el otro ha errado. Primer premio. Venga, ahora sí, y ahora efectivamente tenía que ser un chico. Que queda todavía muchas de estas y esperemos que seguro que habrá chicas. En este caso, bueno, pues un chico que por aquí la respuesta que nos ha, efectivamente, en este caso, pues correcta. Completamente correcta. Los dos pasajes inéditos son el de Robert Louis Stevenson y el del Barón Rojo. En este caso, completamente correcto. Desde Castillo de Locubín, en Jaén, el ganador, Antonio Miguel Vallecillos. Es el ganador de ese primer premio de la cesta, que incluye disco de La Rosa de los Vientos, el libro Pasajes de la Historia y camiseta motivo 10º aniversario de este programa. Pero enhorabuena. Que los que no han sido agraciados, los que no han tenido la suerte de ser agraciados, tienen todavía dos entregas de tres cestas o dos series de cestas todavía por delante en estos dos fines de semana de Navidad que nos quedan, el próximo domingo y el primer domingo del año. Y la pregunta en esta ocasión cambia, ya no eso es la misma. Pero también va a haber tres ganadores, ¿tres? También. También va a haber una camiseta, y libro, y va a haber camiseta, libro y CD. Sí. Bueno, pues ya empiezo a tomar nota porque quiero saber la pregunta, a ver si puedo participar. La pregunta que efectuamos en esta ocasión es... ¿Cuál son los títulos que publicó Juan Antonio Cebrián cuando el inicio del título es La aventura de? Tienen que dar el título completo de los libros que comienzan así. La aventura de. Uh-huh. Además, vamos a una pista, la editorial es Esfera de los Libros. Así es. Vale. Pues nada, ya. Entre los 15 libros de Juan Antonio había algunos que empezaban así. La aventura de... Bueno, pues quien nos dé el resultado correcto, la respuesta correcta, cuáles eran los libros que contenían en su título ese comienzo y después algo más, bueno, participarán en esa cesta de Navidad. Somos buenos, ¿eh? Vamos a dar otra pistita. El número son de libros. Son tres. Iba a decir yo, vamos a dar la pista la semana que viene porque además ya hemos dado una. Ya, pero es el que como ya... El ganador de hoy se lleva una de esas aventuras. Como des la pista después de que acabe la posibilidad de concursar tampoco. Damos la respuesta. Claro, pero como queda una semanita, pues se lo ponemos un poquito más fácil. Venga. Pues nada, seguimos admitiendo también, por supuesto, cartas. Correo tradicional. Y vamos a recordar esa dirección, la dirección postal, que además es bueno que no se pierdan las costumbres, que con esto el correo electrónico parece que el correo postal ha pasado a una segunda división y aquí también recibimos esas cartas. Y además de muy buen grado. La dirección es Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura 12 en San Sebastián de los Reyes, Madrid. El código postal 28.703. Fuerteventura 12, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura 12 de San Sebastián de los Reyes en Madrid, 28.703. Y luego, por supuesto, el correo electrónico, una vez más, pero eso ya mucho más repetido y mucho más grabado ya a fuego en nuestros oyentes, a rosa.vientos@onda0.es. Y diremos que como las cartas supone ya un pequeño esfuerzo añadido, ¿no? Hay que escribir, redactar la carta, ponerle el sello, el sobre. Bueno, pues las vamos a seguir manteniendo como hemos hecho hasta ahora, las que hemos recibido hasta ahora, las vamos a mantener para el siguiente concurso y por último en el tercer concurso definitivo también las mantendremos. Para que tengan más oportunidades. Fenomenal, porque merecido se lo tienen además. Y poner el móvil o dirección. Claro, forma de contactar con ellos. Vamos a seguir leyendo algunos de esos de esas cartas, de esos mensajes que recibimos, Silvia. Bueno, pues de las múltiples felicitaciones, que han sido cientos y no miles, que hemos recibido en la redacción, hemos elegido un poco en representación de todas ellas, pues una que nos ha enviado Paula y Carlos. Dice, estas van a ser unas navidades distintas para todos por la ausencia de Juan Antonio, una ausencia que sigue doliendo como el primer día, pero a él le gustaría, sin lugar a dudas, que todos la disfrutáramos de la mejor manera posible y que sus mejillones fueran felices como lombrices. Tanto ella como Carlos quieren desearnos a todos que seamos felices como lombrices y que la Navidad esté iluminada por el espíritu siempre presente de Cebri, nuestro capitán y guía, que ahora desde su estrella nos sigue inspirando y ayudando para seguir siendo mejores. Las hogueras siguen encendidas, los tambores suenan, las tribus de la Rosa continúan acudiendo a la llamada de su líder y acompañando con todo su cariño y amistad. Pues bueno, nos felicita a nosotros, a mí, al pequeño Alejandro y a los grandes guerreros de la Rosa, sobre todo a Carlos, a Bruno, a Jesús, a Juan Ignacio, a José Manuel, a Fernando, a Martín, a los que damos infinitas gracias por seguir estando ahí y a los que queremos hacer llegar desde aquí un abrazo fuerte. Fuerza y honor y feliz Navidad para todos. Las gracias son en representación de todos los oyentes que nos siguen enviando cartas y mensajes y que con motivo de estas festividades nos felicitan, nos desean, bueno, nos envían sus mejores deseos. En este caso, Paula y Carlos, muchísimas gracias a ellos y a todos, porque es imposible responder a todos, pero hemos leído esta carta en representación de las de todos nuestros oyentes, que les estamos infinitamente agradecidos por todo ese apoyo que están mostrando a lo largo de este tiempo. Claro que sí, el agradecimiento es mutuo, por supuesto, porque siguen ahí, entonces pues vamos a también desearles unas felices fiestas a todos por nuestros supuesto, oyentes. Por supuesto, que además las estamos compartiendo porque seguimos en todos estos fines de semana de Navidad. Recuerden nuestros oyentes que el sábado que viene, además, tenemos un programa más largo de 4 horas, así que, y con contenidos muy propios de estas fechas que teníamos todos los años, con ese monográfico, con las profecías del año 2008. Las así que os acompañamos. Que no se cumplirán. Efectivamente, ese es el título completo. Las profecías que no se cumplirán en el 2008 con Jesús Callejo, con Carlos Canales. 4 horas. El sábado empezamos a las 12, acabaremos como siempre a las 4 de la madrugada. Pues vamos con un correo electrónico, nos lo escribe José, y su proposición es emitir aquella zona cero, la primera vez en la que se juntaron Cebrián, Canales, Callejo. Aunque la calidad sea baja, dice José, pues lo importante es el hecho histórico para la radio española que se produjo aquel día. Bueno, se buscará. La calidad será baja posiblemente de sonido porque los formatos y los sistemas de almacenamiento de sonido han variado tanto en tan poquísimo tiempo, pero hemos estado escuchando ahora, por ejemplo, grabaciones en estos días, en estas últimas semanas, de una época similar a eso, y podéis escuchar que el sonido está siendo perfecto. Es decir, ya se había producido el gran cambio. El cambio digital. Ya con grabaciones de turno de noche, cuando escuchábamos hace unas semanitas a Germán Dargumosa, la cuestión es distinta porque el formato era el de la cinta de toda la vida, la cinta de antes, pero bueno, buscaremos esa primera tertulia, esa primera zona cero. Exactamente, que ahora en la emisora, para encontrar una pletina también de vez en cuando es complicado. Sí. Misión imposible. Desde luego. Todos almacenamos cientos y cientos de cintas. Es como cuando empezó a desaparecer el vinilo. Uh-huh. El vinilo en casa. Tenemos tantos discos y de repente nos encontramos con que se estropeó uno y para encontrar otro o se gasta un dineral o no hay forma de no, y que el equipo de música directamente ya no trae tocadiscos. Sí, con lo cual es que no hay opción. Así es, iba a comentar yo. Bueno, hay revolución también en ese sentido porque lo último que he visto, y cada vez más se va viendo, son minicadenas en las que incorporas tu reproductor de MP3 o de MP4, lo incorporas y tienes tu mini cadena con tu radio, con tu CD, reproductor de CD, y además un acceso para tu reproductor digital, ¿no? Uh-huh. En este caso. E incluso tocadiscos, están empezando a vender tocadiscos digitales para conectarlos mediante USB al ordenador. Y oh, también se están vendiendo vinilos, ya acabo. Están vendiendo vinilos. Se espera una proyección en 2008 de nuevo vuelta que resulta para Sibaritas. ¿Sí? Ah, pues sí, sí, me parece estupendo, porque el sonido de la música en el vinilo, es mi opinión personal, tiene ese toque de magia que muchas veces no la da el formato digital. Escuchar el rock clásico con bajo, batería y guitarra y voz en vinilo, sí, sí, ahí sigue pareciendo extraordinario. Es como más puro. Uh-huh. Uno de los que va a última tecnología es Salas, que tiene una mesa de mezclas en la que él conecta sus reproductores de MP3 también. Bueno, está la última. Desde aquí apoyaremos el retorno del vinilo, desde luego. Más oyentes. Pues Jesús dice, ya que tenemos el honor de poder disfrutar una vez a la semana de Fernando Rueda con temas tan sumamente interesantes, pues que lo que le gustaría es que durara más esa materia reservada, que los monográficos están muy bien, que se recuperen, que está fenomenal también, pero que dice que bueno, que eso te, pues se pueden ir poniendo en MP3, que los tienen en archivos, y él lo que quiere es una materia reservada más larga. Bueno, habrá días en que tengamos más, menos minutos, en función de la actualidad, del tiempo, seguiremos recuperando esos monográficos y seguiremos teniendo otros, lo que ocurre que forma parte de la primera hora de programa del sábado, y la duración es independiente de que sea grabación, recordando algunos de los monográficos con Juan Antonio, no, pero seguiremos, bueno, habrá tertulias con Fernando más extensas y otras que, bueno, por cuestiones de tiempo serán más cortas, pero lo importante es disfrutar de la esencia y de toda la información que nos transmite, que siempre es extraordinaria. Y además los monográficos inéditos también suenan como el del claro, sábado que viene. Claro, efectivamente, y la duración es siempre más o menos la misma, uh-huh, siempre más o menos la misma. Bueno, pues una solicitud, la formula Julián, y es volver a emitir Pasajes del Terror, que en su día creó Juan Antonio, para los que, dice, somos nuevos oyentes y no pudimos disfrutarlos en su momento. Son geniales. Además, seguiremos recuperando alguno. No sé si fue el domingo pasado, tuvimos uno de, exacto, esos pasajes del Robert Hansen, el depredador de Alaska. Exacto, pues seguiremos recordando de vez en cuando alguno más sobre estos personajes. Oye, quizá después de Navidad, porque la verdad las cosas que hacían, sí, no eran muy navideñas, desde luego, los protagonistas de esos pasajes del terror. Y José, aunque termina así un poquito triste, dice, disculpad, dice, porque este año 2007 ha sido un poco triste en general. Se fue el maestro Cebrián, se fue el profesor Argumosa y también se ha ido su padre Juan José. Uh-huh. Pepe para todos. Dice que le gustaría que lo leyéramos, el correo, para dar esperanza a todos aquellos que hayan perdido un ser querido. Pues cree, ciertamente, que estas Navidades habrá un montón de nuevas estrellas que brillarán con fulgor. Dice, un fulgor tal que serán nuestras guías durante el resto de nuestras vidas. Gracias por estar ahí cada fin de semana. Te deseo muy felices. Muchísimas gracias a todos vosotros, a esta oyente, por estas palabras tan hermosas, por estos deseos que recibimos y que compartimos con él. Y desde aquí, Silvia, Martín, también por supuesto Sergio Monfort desde allí, lo que queremos hacer es desearos que mañana por la noche, a estas horas ya estaremos con los postres, bueno, habremos pasado los postres, alguno con la copa, que lo paséis extraordinariamente bien y que tengáis esos recuerdos como el que nos acaba de transmitir nuestro oyente, que paséis una excelente Nochebuena y Navidad. Y quienes estén conectados a Onda Cero, que sepan que va a estar ahí Sergio al pie del cañón, ¿eh? De guardia. O sea, que no va a fallar nada. Feliz Navidad a todos.